I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, you have my permission to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su Cinemás. ¿Y qué creen? Ya llegamos al número 100. Sí, ya llegamos al 100. Así que todo mundo tiene que estar contento el día de hoy. Aunque pues ahorita yo tengo problemas para ver quiénes están ahorita en vivo. O sea, como que mi flash está dándome mucha lata. Pero hoy ya llegamos al número 100. Después de pues ahora sí que casi 2 años de haber empezado este proyecto, pues hace un buen rato, y pues la verdad es que estamos muy agradecidos con ustedes que nos están escuchando tanto en vivo ahorita aquí en resetmx.com/live como aquellos que nos están descargando pues a través de iTunes o aquí mismo en el sitio de resetmx.com. claro, en el recalentado, pues ya sabemos que no todo el mundo puede estar en vivo, y pues un saludo para aquellos que también nos han estado descargando desde el podcast cero hasta la fecha. Y pues claro, el Cinemás 96 ahí sigue volando ahí en el éter, no lo hemos encontrado todavía, pero pues un saludo a todos y pues muchísimas gracias. Pues así, para que nos manden felicitaciones, lo que ustedes decían, pues y también sugerencias, comentarios, dudas, lo que quieran decirnos. Tenemos nuestros diferentes medios de contacto en las redes sociales. En Facebook tenemos reset.tv, en Twitter @resetmx y en Google Plus también resetmx. Y pues qué más puedo decirles, pues hoy estamos empezando recordando pues un poquito de que se nos fue un actorazo que es Eli Wallach. Este actor que pues salió en una película llamada El Bueno, El Malo y El Feo, y el cual pues hace una pequeña memoria de esta película, que compartió créditos con Clint Eastwood y Lee Van Cleef, y sobre todo una escena que se llama El Éxtasis del Oro, donde él pues va desesperado buscando una tumba. Yo creo que es una de las escenas más memorables de la película, poco antes de que se da una confrontación final que la verdad nos deja todos con el ojo cuadrado. Entonces pues vamos a saludar primero a la gente que está con nosotros esta noche. Bueno, no están todos todavía, pero pues vamos a empezar con ellos. Y primero que nada, pues saludar a nuestro invitado esta noche y productor por esta semana, el buen Sorcerer Z. ¿Qué tal, Sorcerer? Hola, pues aquí para compartir un poco de toda esta experiencia que es el cine, nuestras opiniones y pues cómo nos divertimos viendo nuestras mejores películas o las peores. también agradeciéndole que nos acompañen a los del chat, a los de Twitter y también a los que nos están descargando en iVoox y en iTunes, y también a los de Mixler. Y ya ahí con algunos problemillas con el chat, pero creo que ya se solucionaron. Entonces todos los que nos estén escuchando en Mixler, pásense a resetmx.com y ya para que convivan con nosotros en el chat. Así es, pues ahora sí que pues ya estamos empezando a recibir aquí felicitaciones. Aquí el buen Goku ya nos dijo por Mixler felicidades por los 100 podcasts, y claro, vamos a seguir ahí recibiendo los saludos de todos ustedes. Pero bueno, vamos a pasar también aquí con uno de nuestros, bueno, miembros más recientes que acaba de entrar. Bueno, yo oficialmente ya lo considero miembro de Cinemás, el abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos y saluditos a todos los que están en el chat. Pues vamos a comenzar a darle duro a esto. ¿Cómo le de oye? ¿Y ¿cómo que cuando las que ya se nos fue el feo del bueno, el malo y el feo? Ya nomás queda el bueno, que es Clint Eastwood. Sí, jamás se va a morir, es eterno. Es que como, es que es Chabelo. Bueno. No, y es que aparte es el bueno, ¿no? Bueno, pero pues también aquí tenemos al buen Cristian, que ya pues ya entró a la conversación. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Banda, buenas noches. Qué gusto que estén aquí con nosotros. Un programa muy especial. De verdad, yo no he estado en tantos que digamos, pero me siento muy, muy, muy agradecido de poder estar en este programa. Espero que les haya gustado los 100 que van y los pocos que yo llevo, y que sigamos compartiendo muchísimas más cosas. Muy bien, muy bien. Y también tenemos aquí al buen Omar Díaz. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Pues así es, llegamos a los 100 podcasts. Muchos cambios ha habido, pero pues, qué bueno, ¿no? Y lo mejor de todo es que tanto en Lounge 100 como en Cinema 100 he estado. Para que digan que Cristian me odia, no es cierto. Hasta me dice cuándo ir. Y pues felicidades, Trapsan, porque pues, tú fuiste el que hizo posible este podcast. Y pues yo creo que te estás muy feliz de que llegues a 100 episodios. Sí, la verdad es de que ha sido un trabajo pues bastante pesado realmente aventarse, ya no digo el aventarse los 100 podcasts, sino el proceso de ir preparando cada uno de estos programas, de ir mejorando, de ir haciendo que este podcast cada vez sea mejor, porque bueno, los que han escuchado desde el podcast número 0 saben que hemos pasado por muchos cambios, muchos ajustes, muchas regañadas. Y pero pues han sido muchas cosas. Pero bueno, también aquí tenemos a uno de los sobrevivientes a más podcasts que hemos, que bueno, ahorita tenemos que tenemos ahorita, que es el buen Submarco. ¿Qué tal, Sub? Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches y pues, muchas gracias por estar en el Cinemas, gracias por a Traps, a Ícaros, por haberme jalado a este maravilloso podcast, que 100, la emisión número 100 se dice fácil, pero pues no ha, como dice Traps, no ha sido tanto, pero igual nos hemos divertido mucho, y qué mejor que estar en el apasionante mundo del cine. Muy bien, pues ya estamos aquí, ya estamos casi completos, ¿no? Ahí está uno de nuestros elementos, ahí ya anda preparando su equipo y todo. Por mientras vamos a saludar al chat, bueno, vamos a ver quiénes son los que están aquí con nosotros y que seguramente han sobrevivido cada emisión diaria. Ahorita tenemos al Betotti, que ha sobrevivido una gran parte de los podcasts. Yo lo recuerdo muy bien desde las primeras emisiones. A Deje Montes, que nos vino a dar un saludo, y que pues muchas gracias por tu saludo. Igual a Jorge Tapia, que él nos ha ido descargando de manera pues en el recalentado, y pues hoy pues presenta y aquí a felicitarnos personalmente aquí en el chat. Y claro, ya están aquí el Abuelo Kraken, Kike Kabuto, Sorcerer Z y ese Submarco, pues aquí para que estén aquí también en la conversación. Y pues bueno, no sé, también aquí el último elemento de la lista, que seguramente ya está, nomás que me diga que ya está listo. Y pues bueno, aquí a nuestro colaborador, que ha sido pues ahora sí que uno de los indispensables de Cinemás, que pues digo, ha tenido muchos compromisos en estas últimas semanas, pero no nos ha fallado, el buen Kike Kabuto. ¿Qué tal, Kike? ¿Cómo estás? Saludos a toda la banda recetera, aquí celebrando, número 100, llegamos al 100. ¿Cómo están, bandita? Buenas noches a todos, aquí bien contentote de poder llegar al 100 y poder estar en el 100, porque ya casi no estoy, pero sí, aquí andamos. Contentote, feliz, buenas noches a todos, y pues contentote, nomás eso, vamos a darle, que sea el super 100. Sí, ahí por cierto Goku me está recordando que él ¿cómo se llama? No está ahorita en el chat porque nos está escuchando a través de su celular. Claro, el Mixler es compatible con dispositivos móviles y pues claro, ahí en ese aspecto pues no puede estar ahorita en la página de rcdmx.com/live. Y si ustedes saben de alguien que quiera escucharnos, pues ya díganle por el Twitter, por Facebook, por donde sea, que ya estamos aquí en el Cinemás. Bueno, pues vamos empezando con las noticias del día de hoy. Tenemos noticias, aparte de que, a pesar de que estamos celebrando, tenemos trabajo. Pero bueno, vamos empezando haciendo lo que nos gusta, que es platicar de noticias de cine, de reseñas. Bueno, comencemos. Primero que nada, bueno, el año pasado pues estuvimos platicando de Kick-Ass, por ahí hace como 50 podcasts más o menos. Bueno, no fue como el podcast 53-54, y muchos estábamos como esperando a ver si abría una tercera parte de Kick-Ass. Lo que sabemos que en el que hay sí hay un cómic, que es, pues obviamente ha tomado una desviación muy, ahora sí que muy, muy, muy larga en relación a lo que vemos en las películas. y muchos empezaron a preguntar si habría Kick-Ass parte 3, porque sería chido que de pronto viéramos así como una especie de conclusión a las historias, aunque, bueno, parece que la 2 fue bastante concluyente. Bueno, no sé mi opinión, yo sentí que era medio concluyente, pero el punto es de que le preguntaron a Chloe Grace Moretz en las vísperas de la entrega de los premios Saturn si ella estaría dispuesta a trabajar en una tercera cinta. Ella dice que sí lo haría, o sea, ella sí querría volver a ser Head Girl por una tercera y última vez, porque ya poco le falta para que sea Hit Woman. Pero el punto es de que la película no está considerada para los productores debido a que ha sido una de las películas más descargadas ilegalmente el año pasado, lo cual pues es pues desmoralizante para los productores, para los actores, para los directores, porque pues realmente pues dices, bueno, pues el trabajo que estamos haciendo pues no estamos obteniendo un beneficio económico, y pues si el público realmente quiere ver una secuela, pues en lugar de andar rogando en internet por una secuela y luego después andarla descargando de internet o andarla comprando en la esquina, pues deben de ir al cine, pagar su boleto y verla, ¿no? Yo creo que eso es un juicio correcto, no sé. En todo caso, pues yo creo que esto viene después de que Kick-Ass 2 solo obtuvo $60 millones contra la original, que obtuvo 96, y es que muchos pensaban que Kick-Ass 2 iba a tener más taquilla que Kick-Ass precisamente por esa presencia que tuvo la primera película. En todo caso, pues sí, la piratería le dio en la torre. No sé qué opinan los demás. No fue la piratería. Vamos a empezar con un poquito de hostilidad, porque Kick-Ass 2 no fue ni la mitad de buena que la primera de Kick-Ass, para empezar. Sí, fue muy buena, fue buenísima. Fue divertida, fue buena, pero no a la par de la primera de Kick-Ass. No me sorprendió igual. Ya sabías bueno, más o menos sí. A lo que ibas. A ese es el punto al que voy. No es que fuera mala. Ahora, no fue tan eso épica. De que... Exacto. Ahora, ese hecho de que, ay, no, ya no voy a hacer una tercera parte porque estoy muy ofendido porque hicieron mucha piratería. ¿Y qué creen? Que para que se les quite bola de escuincles, ya no les voy a hacer una tercera parte porque yo sé que todos mueren por otra. ¡Ay, eso qué! Yo creo que eso ya es. Son sentimientos de ya no va a pegar, ya mejor encuéntrale una excusa para que ya no hagamos otra y que nos dejen de estar preguntando tanto, porque de que son buenas películas, pero que son películas para todos y que todo el mundo las va a ver, eso no es cierto. Entonces, no. Híjole, ese comentario se me hace muy ardido, muy ardido. Ay, bueno, pues mira, ponle que no sea la piratería, pero lo que sí es de que fue más que nada eso, ¿no? Hubo muchas reacciones, ya ven también lo que comentó Jim Carrey, que se había arrepentido de participar en esa película, que porque mucha violencia y demás. La verdad, esa película tuvo muchos broncas, entonces, ¿no? Como dices, no creo que sea la piratería directamente, pero como quiera estuvo chida. Sí, eso no se lo quito, pero que estén encontrándole otras excusas para tapar otra cosa, eso es lo que no me late. Muy bien. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Algún comentario más? Yo he llegado, ¿no? Un poco a la piratería, pero no sé, o sea, la piratería no es exactamente el problema. El problema son las salas, ¿no? Las salas de cine. Las pocas facilidades, por ejemplo, inician en algunas salas solamente ponen la película con 3D y tú sabes que una película con 3D es un poco más cara que acceder a una película normal, ¿no? Sí. Entonces, pues mucha gente se lo piensa y cuando ven la película en internet, pues dicen, aquí me quedo, ¿no? O sea, y después se escucha los comentarios a través, por ejemplo, de Internet Movie Database o algo así, y se dan cuenta de que no está tan buena y deciden que pues no vale la pena invertir ese dinero, ¿no? Entonces también ahí el problema es que ellos se pongan vivos y hagan bien las cosas. Bueno, en el caso de esta película yo también podría decir que, no sé, que Kick-Ass 2, yo la vi antes que Kick-Ass 1, extrañas razones, no me digan, no me pregunten cómo, pero el punto es de que mientras esta película, pues sí, te llama la atención, se te hace divertida y todo eso, cuando ves Kick-Ass, la primera película, pues que tiene el director de X-Men primera clase, o primera generación, te quedas, ay, güero, no, pues es que la primera película sí es más oscura, tiene pues obviamente una buena historia de introducción, tiene muy buenos detalles, aparte pues lo de Hit Girl diciendo bajaderías y pateando traseros y haciendo volar sangre por todos lados, eso no se repite en la 2 como uno quisiera, ¿no? Y eso pues le hace como que de pronto pierda mucho la calidad de la película. Entonces, pues yo creo que es en esta película bajó la taquilla porque sí como que se bajó un poquito el color. Y pues no creo que no solo la piratería sea la razón. No sé, un comentario adicional. Sí, también tuvo en taquilla varios rivales que estuvieron bastante fuertes. Y pues el año pasado fue bastante bueno para el cine. Aunque sí, por ese lado también le pegó en la taquilla a Kick-Ass 2. Sí. Bueno, yo creo Conclusión. Yo creo que a lo mejor es un poco de bluffing, ¿no? Uh-huh. Para ir creando expectación, porque se sabía que se iba a filmar Kick-Ass 3 y que aparte pues es el final trágico de la historia. Uh-huh. Entonces, pues no sé, a lo mejor sí lo hacen, ¿eh? Yo creo que sí lo van a hacer. Bien, bien. Mira, te voy a ser sincero, no creo que, igual que aquí el abuelo, no creo que no lo vayan a hacer. Para empezar, porque Miller tiene un contrato, es más, está acabando Kick-Ass porque el contrato le obligaba, ya no quería ni siquiera acabar el cómic. Entonces, si está haciendo el cómic, tal vez no lo veamos en unos 3 años, pero la van a hacer. Hay un contrato al final. Puede que sea horrible, no digo que no, pero la van a hacer en algún momento. O puede ser que la almacenen, como suele ocurrir. Ajá. O sea, la almacenan y la lanzan dentro de 2-3 años. Sí, también por otro lado, los actores ya están creciendo. Ahí sí, ya Hit Girl va a ser Hit Woman, como dice Traps. Sí. Oh, sí, por favor. Oh, sí. Muy bien. Pues vamos a dejar de pasar a Kick-Ass. La historia de Hermione. Ah, yo dije que vamos a dejar al viejo Kick-Ass. Ok. No, y es que la de Kick-Ass, la primera, se dieron cuenta cuando pasó esto y esto y esto y esto. Okay. Vamos a seguir con quizás todo el programa, todo. Ok, vamos a seguir. Bueno, yo sé que ya queremos dejar de hablar de Kick-Ass 3 porque Kike ya quiere hablar de la siguiente noticia y la tiene que decir. Sí, pero vamos a seguir hablando de Kick-Ass. No, Kick, everybody ass. No, ya. Ya, Kike, tienes tu noticia, va. Ok, bueno, para que si no lo sabían, es oficial. Bueno, primero súbanse al tren. En este momento voy a empezar a dar boletitos de tren para el tren del hype. Todos son bienvenidos, todos a bordo. ¡Vámonos! Es oficial, tendremos serie y además vamos a ser la segunda o secuela película de Pacific Rim. ¡Woo! En realidad vamos a tener secuela. Y además vamos a tener una serie, entonces, dérmelo todo, solo inyecten en mis venas, ya. Serie, historieta y película, ¿no? Creo. Ajá. Sí, como sabes, bueno, para aquellos que no se metieron tan de lleno a Pacific Rim, hubo un cómic que se lanzó casi al mismo tiempo que la primera película, que pues precisamente hablaba de, era una especie de precuela de lo que pasa en la película y que pues explica un poquito de cómo fue concebido lo de los Jaggers y las primeras batallas contra los Kaijus. Y entonces, ahora vamos a tener, pues, se va a ampliar el universo, se va a hacer más grande, y claro, vamos a tener más robots gigantes y más monstruos gigantes, y esto significa que vamos a tener, pues, ahora sí, más Pacific Rim para el año 2017. No sé cuándo vaya a estar la serie, pero la película sí sale en el 2017, y creo que el guión, si no me equivoco, pues Guillermo del Toro lo va a estar desarrollando junto con, ya no lo iba a desarrollar con este chavo con el que lo hizo antes, porque se había pasado una serie que se llamaba Jeroglífico en Fox, pero parece que la serie de Fox se canceló y creo que va a volver su escritor también. Es que se me olvidó su nombre. Sí. No, bueno, Guillermo del Toro ya, lo que pasa sobre esta noticia que están dando es que originalmente ya Guillermo del Toro lo había dicho. Pero estábamos esperando que Legendary dijera, sí, ya me metimos dinero, va a existir. Eso fue lo único que pasó. Y en la entrevista había dicho que ya no iba a estar con el que lo ayudó anteriormente porque él está en una serie o no sé, creo que se pelearon, ¿no? Entendí bien qué pasó. Era Trap. Pero... Sí. Sigue. Sí. Y pues es lo único que pasó, ¿no? Pues vamos a tenerlo. Sí. ¿No era Travis Beecham? Se cayó de la impresión. Travis Beecham, ¿no? Travis Beecham, sí. Otro trap. Es que el detalle que tuvo esta película es que no recaudó tanto. Digo, sí recaudó dinero. El detalle es que, por ejemplo, en Estados Unidos no fue tan... No le fue tan bien. Pero ya esta sumando... película que se llevó la frambuesa. Ay, ya no me digas nada. pero ya recaudando todo lo de que se... O sea, a nivel mundial, pues ya más o menos fue una cinta decente, vaya, en cuanto a income. Entonces, pues como que estaban analizando si realmente podía o valía la pena hacerla. Afortunadamente les dieron luz verde y pues bueno, falta todavía un rato porque va a salir hasta el 2017, pero pues desde ahorita ya se vale subirse al tren del hype. Uh-huh. Oigan, es que pero si ¿sí se enteraron que a lo mejor no sale la de Kick-Ass 3? ¡No! Ahorita vamos a... Voy a empezar a cantar la de, ¿cómo se llama? Maroon 5, la de Move Like Jagger, pero no de Big Jagger, sino Like Jagger y aplastar el podcast. pero aquí lo único es que como que agarran de criterio de que no tuvo éxito, sí tuvo éxito, por la audiencia norteamericana, y ellos realmente tienen un gusto muy particular, que no precisamente empata muchas veces con el gusto del público en otros países. Y sí, eso fue lo que pasó. Por ejemplo, pues el público prefirió ver Son como niños 2 a ver Pacific Rim. Y en otras partes del mundo, China, México, Rusia, dijeron Pacific Rim for the win. Y pues entonces con eso ya sí. Lograron la suficiente taquilla para mantener a este codo. Se llama, pues así, que nos den una secuela, ¿no? Sí, sí, de hecho hasta escuché comentarios de que la comparaban con Transformers. Y yo me quedé, ay, por favor. Eso es comparar, no sé, un platillo gourmet con tacos, no sé. Sí, son cosas muy diferentes, sí. ya, busquen ese cinema donde me super hypeé increíblemente y tuvimos invitado al Angel, de Angel Cast, para que vean cómo se puso, pero ya ahí dijimos que era un homenaje a todos los animes de Super Robot. ¿Mm? Bien. Debe de estar en la colección. Sí, no, de hecho, yo supongo que esta es la colección de Kike y de muchos de nosotros. Pacific. Bueno, robots grandotes, check. Muy bien, vamos a hacer algún otro comentario más de Pacific Rim. Ya es puro hype. Salga ya. Pues extiende un poquito más el contrato con Warner y Legendary, que ya estaba haciéndose caduco. Sí. Ah, pues ahora se van obligado sí, Legendary sí. A trabajar con Warner, ya que se habían pasado a Universal, pero pues ahí están. Bueno, pues tuvimos 3 trailers nuevos, 2, pues que a lo mejor sí nos van a medio hypear tantito, no son películas tan importantes, pero de todas maneras vale la pena platicarla. La primera es una que se llama Dracula Untold, o casi le iba a llamar Castlevania Lords of Shadow la película. No, es que en serio, la película de Dracula Untold nos cuenta de la historia de del príncipe Vlad, el cual pues está, ¿cómo se llama?, de pronto obligado a defender a su familia y a su reino de entrar a una guerra en la cual no quiere ver morir a su hijo, y entonces recurre a las artes oscuras para obtener poderes que de pronto lo volverán el legendario vampiro Drácula. Ahí quiero poner un punto nada más. Estamos hablando de Vlad el Empalador, así ya de plano. Sí. Ese es el primer contexto en el que te quedas, ¿qué pex? O sea, Vlad el Empalador es un... Drácula obviamente se va a centrar en el Empalador. Yo creía que empezaba como algo histórico, ¿no? Muy, muy apegado a la realidad. Sí. Y justo en el momento en el que ven el trailer que comienza esta situación de unirse, creo que es un vampiro, ¿no? Un vampiro viejo, ¿no? Uh-huh. Y le pide ayuda. Oh my God, te quedas, wow. Y de pronto tiene como elementos de la película de Francis Ford Coppola, ¿no? Porque cuando ves la escena cuando se reúne con el otro vampiro, dices tú, cabrón, el otro vampiro se parece precisamente al Drácula de Francis Ford Coppola, ¿no? El primero, la primera aparición, ¿no? Y dices, wow, ¿no? Pues se ve como que de pronto le metieron un Drácula super épico y que tiene super ataques especiales y lanza miles de vampiros como arma. Fíjate que guapo, me suena a Batman. Guapo. A mí me recordó más. ¿A quién? Oh, parece que se nos cortó el abuelo crack en este... Pero sí, como que de pronto el póster me hizo recordar a Batman Inicia. Pero, ¿a qué te recordaba, abuelo? Al personaje de la película de Nosferatu. De Nosferatu. Sí, De hecho, y eso de que Nosferatu está inspirado en, precisamente en el libro de Bram Stoker, y que dicen que es la mejor versión de ese libro, aunque nunca van a decir que es Drácula, porque le tuvo prohibido el autor del libro decirle que le dijera Nosferatu a Drácula. No, Drácula a Nosferatu. Drácula a Nosferatu. Así es. Y pues bueno, este es el primer tráiler. No sé si tengan algún comentario que les haya llamado la atención de esta película de Drácula, la historia jamás contada. Mira, yo no le voy a decir. Horrible, ya, fin de la historia. No. No empieces, Omar. Todavía ni la ves, ya es tarde. No, el tráiler no me gustó, eso sí. Yo también presiento que va a ser una porquería, la neta. Pero. Nivel Joe Frankenstein. Ya ni me lo recuerdo. Es otro nivel, ya. No, nivel cuenta que vamos a empezar. Van Helsing, que vamos a empezar. Con ese tipo de películas en donde son superhéroes mezcladas con personajes de la literatura, con superpoderes y con murciélagos, y esa combinación, ya, chole. Alguien, como diciendo, o sea, el poderoso pero con vampiros, o cómo se llama, Maléfica, o lo que pasó con Maléfica. Bueno, ya ven que de pronto empiezan a salir los malos muy buenos, ¿no? Ya no falta que Shredder salga en una película infantil explicando por qué es malo con las tortugas ninjas, ¿no? Y que no se debe correr con navajas. Sí. El otro tráiler que teníamos el día de hoy, bueno, el segundo tráiler es uno que se llama Into the Storm. Y esta, la verdad, es de que, pues, de pronto, lo clásico, como que de pronto ya hay un extraño síndrome de que cada 10 años tiene que salir una película de desastres climáticos, ¿no? Hace 20 años fue Tornado, esa película que, pues, sí nos dejó así como que, wow, viendo cómo volaban vacas, camionetas de cierta compañía americana, trailers, que de pronto caían, explotaban como al estilo de Michael Bay y cosas por el estilo. Hace 10 años fue El Día Después de Mañana, la cual, pues, Ronald Emmerich nos puso los riesgos del cambio climático de una manera súper, súper épica. Y finalmente, Into the Storm, que, pues, ahora sí vuelve a la primicia de Tornado y nos muestra cómo una comunidad es azotada por unos super tornados que de pronto levantan todo, ¿no? Y si en Tornado hace 20 años levantaba trailers, ahora levanta aviones comerciales y te quedas tú, wow. No, y tornados de fuego, y no. Todo lo que te hace falta para que sea una película bíblica, nada más que es menos intenso. O sea que ahora va a levantar un camión de vacas, las vacas van a caer rostizadas. Ándale. No, hombre, mejor va a haber van a hacer un asado, o sea, cuando de pronto caigan las vacas ya van a estar listas para hacer corta. No, ni siquiera van a caer, se van a ir preparando los tacos. Volando ahí. Ah, pues sí, con el tornado. Ya. Ya es como si no tuviéramos suficientes películas de desastres naturales, llenen más. Ya viéndola así, ya no veo tan fea la de Sharknado. Ándale. Sharknado es buena. Sí, es buena. No pensada para ser mala, ¿no? ¿Sabes por qué van a sacar esta película? Yo tengo la respuesta por qué van a sacar esta película. Ya se les están acabando las películas que sacan en el 5 a las 3, 4 de la tarde los sábados, entonces ya hay que sacar nuevas porque ya las mismas aburren a la gente. Sí, ya están repitiendo ya muy viejas. Sí, oye, qué pedo con el canal 5, o sea, están retransmitiendo muchas películas. Y no solo de ellos, también los canales de cable. Tres veces. No, sí. Vulcano y Tornado y todas esas ya están chocadas. Oye, y luego La Roca en TV Azteca, toda mutilada. Sí. Y decimos, no, la película qué pasó en el cambio de escenas. Y decimos de la película de Sean Connery, no del actor, por supuesto. Y pues vamos, pues ese trailer, la verdad es que sí se ve que va a ser como que la película más palomera, bueno, como que trata de desafiar a ver cuál es la película más palomera del verano, ¿no? Si es esa, si es la de Hércules, si es la de Los Indestructibles, o otra que vamos a mencionar un poco más adelante, pero no sé, algún comentario más que tengan de Into the Storm. Si no hay que vacas volando, no es película palomera. Bien. ¿Quién comentó aparte de Sup? Que me espero a verla en el 5 o en el 7 a las 5 de la tarde. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejar pasar a Into the Storm. El último tráiler que nos llegó fue el de las Tortugas Ninjas. Sí, Tortugas Ninjas, sí. Bueno, como habrán notado, ya hay opiniones encontradas, unas son bastante claras y otras son y otros van por el otro sentido. ¿Che de la navaja suiza? Sí, porque nos muestran ya por fin imágenes de Shredder, ya nos muestran un pequeños detalles del maestro Splinter, ya aparecen también, ya por fin esta April O'Neil habla, o sea, Mega sus Fox. Glúteos también. Sí, y claro, las imágenes de por fin ya vemos a las cuatro tortugas ninjas hablando, así, hablando, moviéndose, ya con todo lujo y detalles. Ya se incluso ya las venden en Walmart, por cierto. ¡Ay, qué golazo! Ya las venden en su juguetería favorita para que ustedes puedan ver qué tan mal hechas están y así digan si van o no van a la película. Es que no sabes si así son en la película o así son los juguetes. Ya no hay a cuál irle. Sí. Y por cierto, creo que alguien tiene problemas con la llamada, pero pues, no sé, ¿ustedes qué opinan del trailer? Yo la verdad, yo lo vi, y pues no es por tirarle, digo, la verdad es que hasta eso sí se ve que están haciendo un esfuerzo por hacer una película, ya no digo más, porque pues la producción de Michael Bay, pues sí implica de que vamos a ver mucha acción, muchas explosiones, y sí se ven algunos momentos como medio sosillos en el tráiler, pero pues bueno, como que tratando de decir, eso sigue siendo una película que tiene que ser para un público juvenil. No sé eso si es lo que me da tristeza, que los niños de ahora van a crecer con esas tortugas ninja y van a y vamos a tener que decirles, esas no son las de verdad, pero como dices, pero hasta no verla, pues no. Eso sí, y las caricaturas, no puedo decir mucho porque no la he visto. Yo creo que, o sea, es un hecho que la voy a ver, pero no voy con, o sea, ya voy con la idea de que es mala. Esperemos que este prejuicio no me afecte el resultado completo, pero pues no sé, es que estoy viendo lo que es totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado. Entonces, pues, a ver qué pasa. No me llama más la atención este tráiler, la verdad es que no. Al contrario, creo que sigo viendo cosas que no me gustan. Sí se ve mucha acción, sí se ve que va a haber por ahí explosiones y cuestiones así, pero no siento que sea de las tortugas niñas, sino va a ser una película más de acción con efectos especiales. Muy bien, muy bien. Además, y es que sí, de entrada, están súper musculosas, exageradamente musculosas. ¿Qué comen? ¿Qué les oye, después de 20 años sin nada que hacer, pues sí había que meterle al gym un ratito, ¿no? No hay loco, ¿no? Pero eso es con esteroides, ¿no? Sí, ¿no? Pues, los que echaban por la alcantarilla. O sea, mucho ejercicio, pues. Sí. O tendría que hacer mucho ejercicio de tanta pizza que tragan, ¿no? O sea, eso es otro caso. Sí. Tenían mucha proteína. Sí. Otra cosa es que se van a volver a colgar del... de lo que ya había pasado en películas previas, de que secuestran a alguien y pues tienen que ir a rescatarlo. Sí, sí, otra vez como que esos detallitos que vimos, de que de pronto aparece el rival, aparece Shredder, resulta ser más poderoso que las tortugas, luego de pronto las tortugas, pues, vas a ver, se van a reorganizar, van a tratar de entender cómo les ganó Shredder y luego pum, como las caricaturas también, ¿no? Pero Shredder ya no tiene dos navajas, tiene como seis, ¿no te emociona eso? No, no son seis y las que le faltan. Y le faltó el destapador, Dios mío. Sí, y las avienta, las dispara. Sí, sí. Un personaje no puede salvar una película. No. Qué amargaditos andan todos, Dios los tiene emocionado con las tortugas. Pero ¿tú no viste las películas de los 80s? ¿Creciste con esas películas? No, 90s dirás. No. No, salió en el 89, ¿no te pasaron la 1? Sí, sí, sí, pero pues sí. Ya cuenta. Sí, pero yo crecí con las caricaturas, con las películas, ¿no? Las botargas me daban miedo de chiquito. ¿Qué te pasa? Eran unas super botargas bien hechas. De hecho, es más... Hasta vinieron a México a dar conciertos. Ajá, en este momento le doy un aplauso a Jim Henson porque... Y te quejas de las musculosas. No, pero es que era una obra de arte, güey, mover esas cosas. Eran tres personas por cada tortuga, güey. Tres personas. El que se ponía la botarga, el que hablaba y el que movía la cara. O sea, todos los gestos de la cara lo movía otra persona. O sea, eso era arte, güey. Y aparte eran expertos en artes marciales. Explícale eso a un niño de 3 años, que estaban dentro. Sí, no. Lo cañón era dar las maromas que podía dar una tortuga ninja con ese caparazonzote, Sí, sí, salían en los detrás de cámaras, cómo estaban echando sus maromas. Sí, no, está cabrón, está cañón, perdón. Y a mí, yo lo que me temo de esta película es que sea como muchos trailers donde te ponen todo lo mejor y todo lo bueno de la película en el trailer y ya vas a ver, a aburrirte y esperar esas escenas por toda la película. Es lo malo, eso es lo que siempre nos han dicho, cómo se llama... algunos chistes, ¿no? Que la mejor parte de la película es lo que sale en el tráiler. Pero bueno, vamos a vamos a ver unos comentarios de la gente. Pues aquí vamos a... Bueno, Betotti había... Bueno, alguien había comentado, Betotti, que había encontrado una idea millonaria para ponerla en sci-fi, que sería... Zombinado on fire, o sea, tornado de zombies en fuego. ¡Órale! ¡No mames! Le faltaron los tiburones o las pirañas. Pues sí, también, ¿no? Imagínate zombies en fuego, tornado. Imagínate, los lanzas contra un avión y no, pues antes de que se coman a la gente ya vuela el avión. Muy bien, pues y dice ahí, dice Tetsuya Kenshi, que en la serie siempre eran pizzas Domino's y en la película usan Pizza Hut, y yo recuerdo que en el videojuego de Konami, en un videojuego de Konami salía el logo de Pizza Hut. De hecho, sí, en la película, en la primerita, sí era la caja que llevaban, eran de Domino's, pero las promociones en Estados Unidos las traía Pizza Hut. Sí. O sea, quien metió dinero fue Pizza Hut, curiosamente. Incluso en el juego que salió para NES te daban tu cupón de Pizza Hut. Sí, sí me acuerdo. Y dicen, las de la caricatura no tenían nada de ninjas, Betotti. Bueno, pues una cosa sí es cierto, ¿no? Un ninja se supone que es silencioso. Tenían armas ninja y bandas, eso es suficientemente ninja para mí. No falta nada más que eso, la verdad. Y los del cómic. Para guardar la identidad tenían sus nombres grabados en el cinturón. Sí. La inicial. Sí. La inicial. Total, pues es que era más fácil distinguirlos con las bandas que sin ellas, y ese es el detalle. Bueno, dice, son tan ninjas como Naruto, dice Tetsuya. Oh, ya van a empezar con Naruto, ya cambia de noticia. Oye, sí, no te metas con Naruto. No te metas con Naruto. Aunque sí se lo merece. Sí. Bueno, pues vamos a dejar pasar las noticias a las tortugas, a Naruto, que por cierto, pues no creo, algún día lo vamos a platicar en algún podcast que se llame Random, ojalá algún día exista un podcast así, y vamos empezando con las reseñas, y el buen Quique nos va a platicar de la película que intentó ser la película más taquillada de la semana, pero la presencia de Cómo Entrenar a tu Dragón 2 le impidió. Y pues es el caso de Luna de Miel en Familia, esta nueva película que tiene, reúne a Adam Sandler y a Drew Barrymore, después de haber hecho la de Siempre y Me 100 First Dates, pero ellos vuelven otra vez a una película. No sé, Kike, pues échale. Bueno, pues sí, me tocó ver esta película, realmente no tenía muchas esperanzas, pero así pasa, ¿no? Cuando vas al cine sin esperar nada, de repente como que no te sorprenden para bien. Así fue para mí. Fuimos a ver Luna de Miel en Familia, donde, como dijo Trapson, ahí los protagonistas son Adam Sandler y Drew Barrymore. Básicamente la cinta trata de un par de padres solteros, o sea, ellos son papás solteros, papá soltero, mamá soltera, y salen en una cita y todo sale mal, y deciden que jamás se quieren volver a ver, pero pues por azar del destino se vuelven a ver, y da la casualidad de que ambos tienen la oportunidad de irse de vacaciones, cada, obviamente por separado y cada quien con su familia, a unas vacaciones especiales en África, ¿no? El meollo del asunto es que ya estando en África, con sus respectivas familias, cada quien, resulta que se topan, y no solamente se topan, sino que también tienen que compartir la misma habitación. Hazme el reverendo favor. La trama suena muy boba, realmente lo es. Pero aquí lo interesante es cómo desarrollan todas las situaciones. Uno normalmente está acostumbrado a ver las películas de Adam Sandler como la historia babosa, con chistes malos, el chiste barato, humor corriente. Y curiosamente esta película no es así. Se aleja totalmente del estilo de humor de Adam Sandler, o sea, para mi asombro y espero que el de muchos. Hacer una comedia un poquito menos subida de tono y más bien un poquito más sencilla, con chistes y gags sencillos, no tan sin irse lo rebuscado, o sea, casi humor blanco. No puedo decir que es humor blanco porque sí también hay de otras cuestiones, pero es un humor muy sencillo, y debo decirles que esta combinación de humor con los personajes que desarrollan ellos, con las familias de ellos, porque pues uno tiene puras niñas y el otro tiene puros niños, y ahí como que hay ese contraste, y que batalla Adam Sandler por ser papá con las hijas, y batalla a Drew Barrymore con los niños porque pues, son hombres, y entonces este contraste de situaciones les funciona, la trama les funciona. No les voy a decir que es una película que va a ganar premios o que va a ser la mera onda, no lo es, pero sí es una película que les recomiendo mucho para que vayan a reírse, o sea, desconecten un poquito el cerebro y véanla así. una comedia simplona. Y también lo que me gustó mucho es que cuando ves una comedia romántica, también ese tipo como que se vuelve muy melosa, ¿no? Muy, están derramando demasiado azúcar. Pues algo que hay que aplaudirle a esta cinta es que supieron cómo controlar eso, porque en los momentos donde hay bastante miel derramada, algo sucede que pasas de estar, ay, sí, ah, ya, la, a la risa abierta, porque saben cómo cortarlos de tajo. Y ese cambio de situaciones tan drástico realmente funciona y también nos da bastante risa. ¿Qué más? Hay personajes secundarios que, pues bueno, realmente están ahí de relleno. Yo creo que el que más resalta es a el negrito ese, se llama... ¿Terry Cruz? Ajá, exactamente, que lo reconocen porque es el que hace los comerciales de Old Spice, que saben bien chistosos. Bueno, ese cuate tiene un personaje que nada que ver con la historia, pero les puedo garantizar que cada vez que salga, se van a atacar de la risa. Entonces sus intervenciones se disfrutan bastante. Y pues ya los más personajes realmente son de relleno, los hijos y una pareja súper amorosa realmente están de relleno, pero esta mezcla de personajes tan sencillos y simplones les funciona. Incluso también por ahí avientan a Shaquille O'Neal, que sale de repente, Just for the LOLs. Y pues ya, es una comedia que no hay que tomarse en serio. Se las recomiendo ampliamente, aunque no lo crean. En la escala Kikikikesca tiene un 7 africano mezclado. Y solo comentar que la película se llama Blended en inglés, mezclado, porque se supone que en el sitio donde van a vacacionar allá en África, son puras familias así, que son mezcladas de parejas solteros o de ¿cómo se dice? Papás con hijos que quieren volver a tener parejas o andan de novios, pues. Así como, por ejemplo, la de Más Barato por Docena. Más o menos, ándale, algo así. Entonces todo el resort está lleno de puras familias así. Desaprovecharon mucho la onda de África, realmente, pues igual y no lo hubieran grabado allá y no te hubieras dado cuenta. Y ya, la música está chistosona porque hay muchos éxitos de los 2000s, de los últimos 90s y 2000s. Y ya, en la escala Kikikesca tiene un 7 y sí se las recomiendo. Y ya nada más como nota adicional, yo tuve la aventura, no sé cómo decirlo, de verla doblada al español. Y a pesar de que está doblada al español, los chistes como los manejaron, como hicieron la adaptación, los entiendes, o sea, sí supieron cómo adaptar, porque claramente entiendes cuando quieren decir algún chiste que es gringo y está adaptado y como quiera les funciona. Entonces, un aplauso para la gente que se dedicó a hacer eso, y no se preocupen porque no hay musicales y las poquitas canciones que hay por ahí están en inglés. Entonces, vayan y disfrútenla, ríanse un buen rato y ya. Bien, bien. Pues ahí pues como que de pronto yo había escuchado de esta película como que el gran problema de Blended, o sea, de Luna de Miel en Familia, que pudo haberse llamado Juntos pero no Revueltos, hubiera quedado padre el título. El punto fue de que pues yo como que la gente ya estaba cansada de ver este tipo de historias, ¿no? Porque Adam Sandler tratando de hacer historias familiares como que a veces puede ser la receta para el desastre, o a veces simplemente pasa la película desapercibida, ¿no? Ya ves que había hecho la de Cuentos que no son cuento, que es familiar. La de Click, bueno, Click, fíjate que es hasta eso que el experimento medio le funcionó. Y ya no se digan las de Son como niños, ¿no? Que son películas que de pronto caían en cosas tan grotescas que de pronto los papás decían, ¿cómo llevé a mis hijos a ver esto, no? Ajá. Y claro, la crítica lo destrozó a las dos películas, ¿no? Las dos películas, sobre todo la segunda, que hasta se fue directito a los racis. No sé cómo le vaya a Blender, yo creo que Blender va a ser como que la película con que dijo, ah, bueno, pues sí estuvo. Pero la respuesta en taquilla fue devastadora en Estados Unidos, porque la gente dijo, oye, es que ya estás haciendo siempre lo mismo, o sea, como que intenta otra cosa, ¿no? Pero, pues, qué bueno que de pronto como que afinaron algunos detalles que pudieran haber sido, pues, malos, ¿no? O sea, los mejoraron y yo creo que, pues, eso es un buen punto para esta película. No sé si alguien tenga algún comentario de esta peli, alguna pregunta para Quique. A ver, Quique, es que no te creo que una película de Adam Sandler dé risa. Es que, mira, es lo que te digo, estamos acostumbrados, es que sí, bueno, esa es una, se ha ganado su reputación a pulso este hombre, sí. Pero te digo, normalmente esperas el chiste barato, y aquí no son esa clase, sí hay dos, tres, pero básicamente todo el humor es un humor más sencillo, es sin ser rebuscado, y funciona, el chiste es que sí les funciona. Bien, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, voy a pasar a la siguiente reseña. Bueno. Fíjate que entonces la temática de África como que no la explotan suficiente. Uh-huh. No, pues, o sea, simplemente se escogieron un lugar remoto donde pues no hay forma de que puedan huir de ahí, o sea, tienen que convivir a las de a huevo. Entonces igual y pudieron haber escogido cualquier otro lugar. Digo, sí hay dos, tres escenas por ahí, pero yo siento que se, o sea, conociendo los tipos de películas lo que se han llevado a cabo en África, pues aprovechan los paisajes y cuantas cosas, pero aquí pues no, realmente no. El hotel, alguna planicie lejana de ahí de Sudáfrica. Pues hay hotel, es que hay dos, tres, ajá, hay dos, tres planos ahí que si ves algo de la selva, pero pues así nomás. Igual te digo, ni siquiera, no veo la necesidad de haberlos grabado allá, o sea, porque sí lo grabaron allá. Sí. No, pues así, es que de pronto sí como que me quedé con la impresión de ver el tráiler de decir, tenemos dinero y lo tiramos sabrosamente en una película, yeah, y lo vamos a tirar en África, ¿no? Aunque no se vea nada de África. Pero bueno, vamos a dejar la película en paz y vamos a pasar a la siguiente reseña que el abuelo Kraken nos trajo, que se llama La Fortaleza Prohibida, que destaca por ser la última película de Paul Walker fuera de la franquicia de Rápido y Furioso, y que pues yo al ver el tráiler dije, wow, mucho parkour por todos lados, parkour, parkour, acción, acción, uh-huh. Parkour, pues entonces no sé, abuelo, ¿qué nos puedes platicar de esta película? Pues yo creo que en el tráiler prácticamente me dieron toda la película, porque si bien es cierto que hay mucha acción parkour y que es parte esencial de la película, las mejores escenas son las que están en el tráiler. Entonces, pues sí es como un poco decepcionante. La película carece de un buen guión. Lamentablemente, las escenas de acción no parece que vayan entretejidas con la historia, sino que simplemente dicen, ay, mira, aquí nos hizo falta una escena de acción, ¿no? Vamos a ponerla. Entonces ya la ponen, pero o sea, no está justificada. Hay varias escenas que son así. Hay una en donde las chicas se pelean, ¿ajá? Que se encuentran en... Una de ellas está detenida, está secuestrada. La otra chica es de las malas. Y se pelean, pero no pasa nada. Después de eso no pasa nada, ¿no? Es como para verlas peleando. Igual lo mismo pasa con con Paul Walker y con David Bell, que hay una escena donde van en una van, en una de estas camionetas, y simplemente se pelean por ver quién se va a llevar la camioneta, ¿no? Entonces es como que no tiene razón de ser, ¿no? Las escenas de parkour son muy padres, o sea, no lo niego. Lino Dupré hace un excelente trabajo. Las escenas de parkour lamentablemente carece de el carisma que tiene, o que tuvo, mejor dicho, Paul Walker. Lamentablemente a Paul Walker le hace falta esa acción, ¿no? que debería haberse complementado junto con Lino Dupré, y se siente que están forzados los dos personajes, ¿no? Forzados para ir juntos, forzados para convertirse en casi amigos, ¿no? Cuando en realidad pues Paul Walker interpreta a un policía, ¿no? que es aparte un policía que se presume incorruptible, y Lino Dupré es un expatriado, pero que está en contra de toda esta situación de corrupción que vive dentro de lo que le llaman la fortaleza prohibida, lo que en inglés sería denominado Brick Mansions, que es un complejo habitacional en donde habita muchísima gente que está en extrema pobreza en Detroit. La película abunda en este tema de corrupción, de pobreza, de drogas, de no sé, del decaimiento de una ciudad, mientras que los políticos todos viven a las afueras de este conjunto habitacional. Es algo muy parecido a lo que está ocurriendo actualmente con Detroit, porque ustedes deben saber que Detroit fue pues la ciudad más avanzada en su momento en Estados Unidos, precisamente porque albergaba a la industria automovilística. Exactamente. No, no es cierto, es chiste. No, los carros es verdad. hecho, Robocop, de hecho, maneja una tendencia económica similar a la, al Detroit de Robocop, ¿no? O sea, está yo, yo creo que Robocop fue una película casi profética. Sí. Lamentablemente, porque sí, en Detroit está en muy, muy mal estado. Actualmente es una ciudad que declaró su bancarrota y que están intentando salvarla. Incluso salió recientemente una noticia donde Madonna se solidariza con los habitantes de Detroit y están intentando sacar a Detroit por medio de otras fuentes de empleo que no sean precisamente la industria automotriz. No, pues ya está, ha habido una fuerte promoción a los equipos deportivos, porque es una de las, fíjate, los equipos de fútbol americano, béisbol y hockey dan más dinero ahorita que cualquier otra industria en Detroit, así de gacho está el asunto. Pero bueno, volviendo al contexto de la película. Sí, mira, te decía que lamentablemente las peleas se sienten muy forzadas, no existe este realismo que se espera de una escena de acción donde se están peleando dos personas con todo su poder, ¿no? Y pues deberías tú ver, no sé, sangre, heridas, ¿no? Pero parece que todo es como demasiado cuidado, como que no hay esa intención de hacerle daño al enemigo. Y tan se ve así que el que es el criminal, que su nombre es Tremaine Alexander, que está interpretado por RZA, al principio sí lo ves como un tipo que es tiránico, ¿no? Toma una pistola y mata a uno de sus achichincles. Pero al final de la película se está postulando para ser gobernador de Brick Mansions. Entonces no entiendes cómo un criminal puede terminar siendo gobernador si Paul Walker es tan incorruptible, ¿no? Yo no esperaría que los personajes se... ¿cómo decirte? Fueran en contra de ellos mismos, ¿no? Tan incongruentes, como que ¿no? Se corrompen. Ajá. Se corrompen, ¿no? Aparte, pues como que no tiene mucha congruencia de lo que de pronto estás comentando, ¿no? En ese aspecto, de decir, oye, un personaje de pronto es sumamente malo y de pronto quiere ser político, ¿no? Y de pronto uno es incorruptible y tómala, ¿no? O sea, como que el guión no va para ningún lado y eso es un gran problema en una película, ¿no? O sea, vas a ver O sea, mejor nos hubieran dicho parkour la película y a lo mejor entenderíamos más eso, ¿no? Sí, el problema fue la construcción de los personajes no fue bien hecha. El guionista creo que no tiene mucha idea de lo que significa crear un personaje, porque yo creo que es esencial, ¿no? Son las primeras clases que te dan cuando estás escribiendo una historia. Uh-huh. Que tienes que construir tus personajes, que tus personajes no se violen a sí mismos, ¿no? Que no haya una intención de volverlos incongruentes, ¿no? Sino que tengan un carácter determinado y que... Porque lamentablemente los personajes débiles no venden. Uh-huh. Los personajes débiles fracasan. Un personaje tiene que ser fuerte, ¿no? Aunque esté en la peor de las desgracias, pero que sea fuerte, ¿no? Y que luche por ello. Uh-huh. En Brick Mansions no se ve eso, se ve personajes que están forzados, personajes que tienen que seguir un rol y que al final contradicen unos a otros, ¿no? El único personaje que más o menos permanece corruptible sería Lino Dupré, pero tampoco sería tan así porque se supone que está en contra de Tremaine Alexander y al final también como que no le importa mucho que Tremaine termine siendo una especie de político. Entonces sí es como que extraño. Okay, entonces así bajo tu precepto, ¿tú recomendarías que la gente fuera a ver esta película o no? Yo creo que tendrían que ver más bien la original, ¿no? Porque este es un remake de una película francesa que se llama Distrito 13. Vayan a ver, bueno, más bien vean primero Distrito 13 y ya si quieren ir a ver La Fortaleza Prohibida, que yo no lo recomiendo, pues vayan, pero es que es una película realmente palomera. O sea, es de esas películas donde te llevas tu paquete de palomitas y te lo acabas al final, ¿no? Porque no hay escenas que te dejen sorprendido, ¿no? O que te hagan palomear así de manera de wow, ¿no? Andas comiendo palomitas a lo bruto, no. Bueno, pues ni hablar de esa película, entonces como que sí nos deja como que un... Pues así que un hueco de decir, no, pues tráigame más palomitas, esta sí me dejó un hueco. Exactamente. Yo sí le daría un 5, así, feo. Ok, perfecto. Perfecto, ¿no tengan compañeros algún comentario, alguna pregunta de esta peli? No, hasta me dio miedo comentar. Por cierto, hubo una pregunta en el chat y de pronto sí me puse a investigar mientras platicaba el abuelo de esta película, que preguntaban si Paul Walker había estado en una película buena. Pues hay dos, una es ¿cómo se llama? Flags of Our Fathers, que es una película de Clint Eastwood sobre la Segunda Guerra Mundial. Obviamente no es un personaje principal, pero pues es una película que sí vale la pena. Y la otra es Pleasantville. Esta película está interesante, es con Reese Witherspoon y habla de dos chavos que de pronto se ven que viajan como una especie inesperada o una villa de los 50s, y uno es fan de una serie que se llama precisamente Pleasantville. Y a mí, y yo cuando vi el guion, cuando ves la premisa de la historia, te quedas what the, ¿qué? Y entonces pero la historia está muy bien elaborada, ¿eh? Incluso para que sea Paul Walker uno de los protagonistas, te quedas wow. Quedó muy buena la historia. Es la única como personaje principal que llama la atención. Lástima que la película fue independiente y por eso no se vendió tanto. Bueno, vamos pasándonos a la tercera película de la noche, la última, por cierto, y pues aquí tenemos a nuestro invitado Sorcerer, que nos va a platicar de Buenos Vecinos, esta película que, por cierto, nos la vinieron a chutar, bueno, nos vinieron a invitar, ¿qué compañía fue, Sorcerer? No sé si recuerdas a quién tenemos que agradecer. A Universal, precisamente, pues agradecerle por la invitación a la premier de Buenos Vecinos, y ahí estuvo el buen Sorcerer y nos va a platicar esta comedia. Pues sí, la de Buenos Vecinos o Neighbors, esta película que ya en el trailer ya nos muestran un poco de lo que es la trama, que es pues Seth Rogen junto con la que sería su esposa en esta historia, que es esta Rose Byrne, como una joven pareja que recién acaban de tener a su hija. Entonces pues están ya ilusionados con que ya se establecieron, tienen su casa su bonita casa en un barrio bonito de los suburbios, y ya una vida tranquila, y ya se están como que aceptando y estableciéndose pues ya como una pareja adulta, ya como personas adultas y una familia. Entonces pues todos ilusionados, de repente pues un día se dan cuenta de que llegan nuevos vecinos y resulta que esos vecinos no son precisamente los vecinos más agradables que podrían haber deseado, ya que estos vecinos resulta que es pues una fraternidad de una universidad que queda muy cerca de ahí, y que pues como muchos imaginarán, son de esas agrupaciones donde van a ser un grupo de jóvenes haciendo sus fiestas muy alocadas y pues rompiendo la paz del lugar. Entonces pues ellos desde un principio de historia como que están así temiendo lo peor y tratan de alguna manera de llevarse bien con ellos, de entablar una buena relación con ellos, pero y de hecho lo logran al principio, pero así como que los dos se miden las distancias, como que por el lado de los de la fraternidad sienten que ellos que pues luego ven las intenciones de que ellos nada más buscan que se lleven bien y están temerosos de que se vayan a meter con ellos y que vayan a guardarle la fiesta, mientras que la pareja de jóvenes pues van a también a querer pues apaciguar y tener todo en calma. Bueno, y de aquí ya se empieza a desarrollar la historia. Ya al principio pues más o menos se llevan bien la fiesta, todo eso, y después ya empiezan a haber muchas fiestas, y a pesar de que ellos les dijeron no, pues llévense en paz y todo eso, pues clásico, no los pelan, hacen sus fiestas cada vez más escandalosas, no les hacen caso, y pues ellos ya recurren pues a llamar a la policía. Obviamente este incidente es el que desencadena todo, porque una relación que más o menos era pacífica va a terminar siendo mala, ya que pues para acabar de amolar el policía que llega pues a calmarlos y a callarlos pues los echa de cabeza a los vecinos y dice, no, pues ellos fueron los que los acusaron, y el líder de la fraternidad pues va a agarrar un resentimiento, se va a sentir traicionado de alguna manera. Entonces ya de aquí se va a desarrollar la historia, donde pues va a ser un toma y daca, donde pues por un lado van a atacar los de la familia joven con su experiencia que ya tienen como jóvenes adultos, y van a tratar de sabotear a esa fraternidad, a sabotear sus fiestas y a incluso a tratar de cerrar la propia fraternidad, mientras que los otros pues van a tratar a contraatacar rompiendo la paz y la tranquilidad de su hogar. Y pues aquí ya dándose situaciones de todo tipo. Aquí lo característico de esta película es más que nada el tipo de humor que manejan, que tiende a ser muchos chistes sexuales y a veces escatológicos, tanto sexuales en lo que se habla como en las situaciones que se dan. Por ejemplo, que luego ahí se van a ver, por ejemplo, cómo recaban dinero los de la fraternidad para estar a flote, o también situaciones que se dan en la casa de la joven pareja con la crianza de su hija y con sus relaciones de pareja, que ahí van a ver ciertas situaciones que podrían ser graciosas. Chistes físicos también va a haber varios, pero no son tantos. Ya va a ser como que ya al final de, ya un poco avanzada la historia, se va a dar toda esa situación donde pues ya va a haber como que un confrontamiento más físico, y donde pues ya van a emplear otros recursos. En general esta película es palomera. Yo he de advertir, no soy una persona que se ría fácilmente con cualquier comedia, entonces en este caso esta película no me causó ninguna gracia, no hubo ninguna escena así que realmente me quisiera reír. O sea, entendí cuál era la intención, pero no, al menos no era para mí. A la mejor. Qué aburrido. Ni siquiera con la escena del corte, esa donde el vato lo mandan a volar en el techo. Digo, que es súper falso, pero eso da risa. Sí, pues sí, pero pues, como comentas, que no todo el mundo le caen los chistes de Seth Rogen. Sí, exacto. Sí, ah, bueno, mencionar algo. No, y es que además, yo siento que en otras películas, creo que le salió mejor la comedia. En este, como que no encajaban bien. Y aparte también criticar un poco que al final de la película como que tratan de ahí de meter cierto mensaje moral, cierto, como que resuelven las cosas y tratan de llevar a buen término toda la historia. Entonces eso también se siente muy forzado, como que no encaja con el tipo de película y tipo de comedia que es esta, pues lo que se presenta esta película. Okay. Entonces, bueno, es que sí es complicado entender a veces a Seth Rogen. Hay veces que hace unas películas que sí te quedas tú, wow, ¿no? O sea, sí son divertidas, y más cuando hace como química con James Franco, ¿no? Como la de This is the End o la de Pineapple Express, ¿no? Mm-hmm. Pero, por ejemplo, vi la de Ligeramente Embarazada, y yo realmente no le encontré mucha gracia a la película, ¿no? O sea, como que trata de ser, como que él sin un actor que de pronto le impulse realmente los chistes, como que no funciona. Lo combinas con Jonah Hill, funciona. Lo combinas con James Franco, funciona. Con Zac Efron, pues dices, ay no, pues es que ese cuate es más, pues así más look que actor, ¿no? Ajá, hecho, él es sí. Carita. De hecho, la gran parte de la película se la pasa ahí así que exhibiéndose. Sí, o sea, siempre anda con... Pues ya desde que cuando... Pero ahorita... yo creo que Roger lo eligió para eso. ¿Sí? No creo que haya pensado, oye, este tipo va a actuar bien. No, sí, pues, oye, de hecho, sí llena esta película. Sí llena el estereotipo del líder de la fraternidad bien popular, pero pues que nada más está para las fiestas. Sí. Se está luciendo. Oye, se supone que esta película es una especie de secuela espiritual de ¿cómo se llama la película? Ligeramente Embarazada, se supone, ¿no? Que es algo así. Pues no creo, porque a pesar de que sí es Seth Rogen el personaje principal en ambas películas, creo que era Katherine Heigl, la chava de Ligeramente Embarazada. Sí. Y a pesar de que sí son, de que sí tiene una hija y de que van a vivir a un suburbio, pues mejor, pues así que mejor que el que vivía el personaje de la primera película, no tiene nada que ver. Lo que sí es que también hay que comentar que este cuate normalmente utiliza un humor muy... ¿cómo puedo decir? Muy corrientón. Sí, siempre mucha majadería. Muy corrientón, entonces, uh-huh. entonces, les gustan ese tipo de humor, pues sí les va a gustar, ¿no? Pero es que si ver una película todos. De Rogen, tienes que estar en la onda que está Rogen, que básicamente sí. Estar de idiota semidrogado. Sí, y es, de hecho, también ahí, precisamente, también usa mucho el humor con la droga. Y además, o sea, yo siento que... Él, sus comedias sí pueden ser buenas, pero en el buen contexto, en un contexto que le quede. Y esto como que el papel del papá joven y acá que quiere llevar su vida de adulto, como que no le queda, como que no encaja del todo. Porque de hecho hasta hay partes donde en la historia donde los propios personajes como que todavía quieren un poco encajar en ese contexto de jóvenes. Y no, como que... Está medio forzada a veces. Bueno, ¿algún otro comentario que tengan de esta película, muchachos? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pues así como que ya no hace. Hace en referencia a la Bisponver. Es lo que te digo, Seth Rogen se sale de sus papeles de marihuano loco y ya como que truena, ¿no? Sí, pero bueno. Son papeles. Yo digo que no actúa. No, pues es que mira, una de las cosas que una vez leí en un artículo que dicen que la gran bronca que hay con muchos comediantes es de que en lugar de tratar de intentar papeles que realmente le puedan funcionar, le dicen a los productores, hazme una película en donde yo realmente luzca como Seth Rogen y no como el personaje que intenta ser Seth Rogen, ¿no? Entonces sí es un despapalle que siempre ha pasado con muchos, por ejemplo con Adam Sandler, con Ben Stiller, con Seth Rogen, y pues bueno... Ya sabemos que si eres fan de Seth Rogen, pues te va a gustar. Si no, pues no. Entonces, y, este. Y por sí. Ahí respondiendo a un comentario de Reconer de si le entiendes a los chistes, te vas a unas carcajadas. Pues me cae, o sea, le captaba luego a los chistes, pero la verdad, son chistes que ya. No sé, al menos para mí, ya están tan quemados que ya no me hacen efecto. Uh-huh. Bueno, ¿una calificación que le pudieras dar? Pues no está del todo mal, pero tampoco la recomiendo a cualquiera. Yo diría que un 6. Uh-huh. Y así, pues porque a final de cuentas te diviertes, pero no es para cualquier persona. Bien, bien. Bueno, pues ya con esto vamos a dejar en paz las reseñas, porque pues ahora sí que nos... Pues con esto cerramos la sección de reseñas, ya para entonces ya platicar, pues ahora sí abrí el baúl de los recuerdos, o más bien dicho, poner el viejo filme, casi ponemos el de carrete, así de ese que se oye, porque pues vamos a platicar, pues hoy estamos celebrando que ya llegamos al podcast número 100, claro, extraoficialmente hablando sería el 101 porque está el podcast número 0, pero debido a un accidente que ocurrió hace algunas semanas, pues sí, este sería el número 100 que estaría disponible para descarga, ¿no? De todo caso, la numeración es correcta, es el número 100. ¿Y qué podemos decir? Podemos decir que el Cinemás, muchos pensaban que fue una idea mía, que fue, o sea, sobre todo aquellos que no nos han seguido... desde hace rato, desde el inicio, muchos pensaban que este podcast pues ha sido una idea mía y que yo he estado todo el tiempo, pues ese es el primer mito que tenemos que corregir. El Cinemás se puede decir que es hijo del Reset Launch o del Lonchecito. Oh, tan tan. Tan tan tan. De hecho, el Lonchecito. Y extrañamente se escucha más el Cinemás que el Launch. Sí. De hecho. No, pero el punto es de que yo de hecho pues empecé, bueno, Ícaros me invitó a participar en RCDMX por allá del 2012, no, del 2011, perdón, y a principios del 2012 pues decidimos crear el Reset Lounge, Ícaros, Eloid y yo, con el objetivo de hacer un podcast que hablara de algo más que videojuegos, porque ustedes saben, el Reset pues era básicamente videojuegos, y el Lounge pues sí, tratábamos de cubrir tecnología, cine y videojuegos, y también tenemos el tema random, ¿no? Entonces eran podcasts que a veces aventaban larguísimos, porque a veces el tema random nos daba mucho material para estar ahí parados hasta la 1 de la mañana platicando de todo, ¿no? En todo caso, la sección de cine pues empezó a destacar como que un poquito más que la de videojuegos. Bueno, sabemos que la de videojuegos no le metemos tanto detalle porque tenemos el podcast del viernes, y tecnología pues ya a veces era muy complicado encontrar noticias, ¿no? Pero cuando yo creo que lo que encendió la mecha, el interés de crear el Cinemás, fue el lonche en el que platicamos de la película de Avengers. Este podcast, o sea, yo le metí tanta información a ese podcast de las películas anteriores, como Iron Man, Iron Man 2, el Hombre Increíble, de Hulk, el Increíble Hulk y Thor, y obviamente de Avengers, que de pronto muchos dijeron, caramba, o sea, ¿a poco podemos hablar tanto de cine en ese podcast? Y obviamente, pues no era el plan. Entonces, pues de ahí de pronto dijo Ícaro, ¿sabes qué? Hay que reducir el tiempo de cine a que sea el tiempo que nosotros estamos esperando, o sea que media hora de tecnología, media hora de videojuegos, media hora de cine y el resto para el tema random. Pero ahí nos quedó la inquietud, ¿no? Entonces Eloy de ahí por allá de junio del 2012 me dijo, oye Traps, ¿por qué no hacemos un podcast de cine? Y yo, pues pues tú dices, pues de qué es lo que vamos a intentar. No, pues la idea es de que vamos a hacer un podcast donde tú eres el fregón en cine, yo soy el malo y vamos a poner a alguien que sea el feo, ¿no? Es por eso que soy el tema del bueno, el malo y el feo en el inicio del podcast. Porque sí, esa era la idea, el bueno, el malo y el feo del cine. Y pues con esta idea, Eloid, Angel y yo hicimos el Cinemás número 0 por allá pues en la segunda semana de julio del 2012. Y nuestro tema, yo lo recuerdo muy bien, bueno, de hecho lo tengo por ahí guardado, pero hice una lista de los podcasts, pero el primer podcast de Cinemás, pues habló de la película de Amazing Spider-Man, y claro, ahí nos pusimos a discutir si esta película era tan buena como las películas de Sam Raimi, y obviamente, pues hubo de todo, ¿no? Ahí vemos que Angel estaba, no, la nueva película de Spider-Man no está buena, y por otro lado estaba Eloy diciendo, no, es que esta película se apega mucho al Ultimate de Spider-Man, y por eso me gusta más que las películas de Sam Raimi, y yo, pues como buen conductor, escuchando cómo iban volando las discusiones de un lado para otro de mis audífonos, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, pues empezamos a trabajar, pues ahora sí que en el concepto de Cinemás, el cual, pues al principio sí nos costó trabajo, neta, yo la verdad es de que cuando empezamos a grabar Cinemás, al principio no tenía con quién conducir el programa más que con Eloid, y digo, no es que el problema era de que decían el bueno, el malo y el feo, pero pues siempre nos faltaba el feo, ¿no? O sea, no teníamos de pronto a esa tercera persona que nos apoyara para que... Pero si tenías Eloid, entonces les faltaba el malo, ¿no? Ese era el punto. Sí. Entonces sí, era el punto, ¿no? De que de pronto los primeros podcasts ustedes notarán que había ciertas irregularidades, había de pronto problemas a la hora de yo no era muy bueno hablando en los podcasts en ese entonces, creo que todavía no lo soy, pero ya como que he tratado de mejorar, digo, he tomado cursos de locución y muchas cosas para que este podcast sea aún más profesional. Y pues íbamos rotando personal, de pronto en unas aparecían Ícaros, en otros aparecían gente de Play Reactor, o sea, íbamos llamando de unos y otros, hasta que por ahí, por el podcast número 8 o 9, ahí sí de pronto me perdí el número, perdí la numeración, pero estábamos por hacer un especial de Resident Evil, en el cual invitamos ahí a otro nivel, si no me equivoco. A ver si alguien hace la corrección ahí. Y de pronto un chavo que estaba pues escuchando en el chat los primeros podcasts, de hecho, se empezó a reportar desde el podcast número 1, que él ya estaba también escuchando Flashback, que era otro de los podcasts que estaba ahí creciendo, que estaba ahí conduciendo Eloid y Euram. Y de pronto dijo, ¿saben qué? Yo me apunto, yo quiero estar en este podcast. Y de pronto le dijo Eloid, pues pásame tu Skype y ya, listo. Y ese día, en el especial de Resident Evil, apareció Kike Kabuto. ¡Sas! Sí. Pero yo me acuerdo que yo me autoinvité, güey. Yo ni siquiera, yo ni en cuenta, porque yo estaba, yo me volví en fan de Reset porque empecé a descubrí que había podcast de videojuegos mexicanos. Yo estaba que, ¿qué? Hay gente en México que habla de videojuegos, ¿cómo es esto posible? Y empecé a hacerme bien fan de Reset. Y como dice Trapsan, yo realmente el que escuchaba más era Flashback. Y después, no, que mañana en el cinema, ¿habla de cine? ¿Van a hablar de cine? Ah, ¿qué onda? Entonces, pues me metí al chat y ahí estaba interactuando y les ponía gorro y todo. Y me acuerdo que iban a hablar de Resident Evil y pues yo quería hablar de Resident Evil porque todo el mundo decía que es basura. Bueno, la realidad es que la película es mala, pero no es tan mala. Entonces yo me acuerdo que les ponía mucho gorro por Twitter de que déjenme hablar, quiero defender Resident Evil. Y entre el buen Eloy y el buen Trapsan me dieron quebrada de entrar. Y recuerdo que todavía estaba el buen Angelus, que también ya se fue al podcast de enfrente, estaba aquí y que casi nos hizo pomada, pero pues como quiera ahí, la primera vez que agarraba el micrófono y hablaba, y si lo escuchan me escucho bien raro, bien todo con pena y todo, pero pues como quiera ahí le entramos un ratillo y pues me dio gusto que me dieran la oportunidad y me dio gusto que me siguieran invitando. Sí, de hecho, pues en el siguiente podcast, en el 10, invitamos a Kike otra vez, porque lo veíamos bien entusiasmado, y de pronto dijo, no, pues hay que invitarlo de nuevo, ¿no? Y para el podcast número 11, ahí de pronto, en el chat interno entre Lloyd y yo, no, pues qué, ¿cómo ves a Kike? No, pues sí, se ve que tiene potencial y que es cierto, ¿por qué no lo metemos? Sí, pues ya, Kike, bienvenido al Reset. Sí. Sí. Directito y ya, pues como ustedes notarán, pues Kike pues se integró tanto a Cinemas como a Flashback, que pues de hecho pues Flashback es donde Kike realmente ahí le echa muchísimo los kilos, pero también en Cinemas se ha vuelto uno de los elementos indispensables y que pues por mucho tiempo ha sido uno de los elementos pues más constantes, ¿no? Fíjate que déjate ya tenía eso, déjate eso. Kike está en Flashback, Cinemas, ha estado en Lounge, ha estado en el Reset Clásico, en el 9-Bit. Creo que le falta el Push Start y tener sus sí, estuve una propio. Vez ahí con Paco en el Push Start. Ah, ok, entonces no le falta programa propio ahora que no hay viernes, Kike. El rincón de Kike. Sí, el rincón de Kike. De hecho, esa constancia es lo que... Michael Bay durante hora y media. Sí. De hecho, esa constancia es lo que de pronto pues hace que duren los podcasts, ¿no? Sobre todo el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues a tomarse el compromiso y de pronto incluso enfrentar situaciones adversas. Y hemos tenido muchas situaciones adversas, como les digo al inicio del podcast. No teníamos de pronto personal fijo y eso a veces me costaba mucho trabajo de decir, ¿saben qué? Necesito alguien que me ayude con el Cinemas y de pronto, no, pues cri, cri, cri, cri. Y yo, oh, bueno, pues creo que este podcast no va a llegar muy lejos así. Pero, pues, la entrada de Kike, la presencia constante de Lloyd, que era nuestro productor, y de vez en cuando que aparecía Ícaros y que de pronto Ícaros iba calando nuevos elementos de RSDMX, algunos se quedaron, algunos se fueron. Algunos no pasaron del tercer podcast, pero fue así que fuimos experimentando elementos. Y de hecho, incluso una vez Eloy se la tuvo que aventar solo en un Cinemas, en el Cinemas 14, el especial de zombies. ¿Es el único Cinemas donde no has estado, no, Trapsan? Exactamente, porque yo en ese entonces también me la estaba rifando en una obra de teatro como extra, bueno, lo que llaman comparsa. Y pues eran los ensayos finales y me dijeron, no, pues ¿sabes qué? Es que tienes que estar en los ensayos finales del martes. Pero es el Cinemas, no me importa que sea el Cinemas, estás devengando dinero con esto. Y yo, bueno, está bien. Así de, bueno, pues voy a la obra de Lloyd. ¿Qué te gusta? Tú dices que quieres hacer un especial de zombies, ¿verdad? Y dices Lloyd, sí, Trapsan. Pues entonces échatelo tú solo porque no voy a poder. Pero Trap, no puedo, lo siento. Ya, pues... Ya así como que pues con toda la resignación del mundo estuve en ese ensayo que acabó a las 3 de la mañana mientras Eloy se aventó el especial de zombies, que ha sido uno de los... Como quiera estuvo bueno porque ahí estuvo, no sé, me acuerdo si ya estaba Moy, pero por ahí tuvimos otros compañeros que ya no están en Reset, que estaba Afilo Opti y el buen Yoshimar, que también su nickname es Volta Motion, por ahí lo conocen en Twitter. Muy buena onda ellos dos y también platicamos bien a gusto de cine, estuvimos hablando ahí de los zombies y pueden escucharlo super mega recalentado, escúchenlo, estuvo curado. Sí, no lo van a encontrar en el sitio, busquen en el sitio de ivox.com. No los hemos podido compartir a través de RCDMX, pero les prometemos que vamos Ya vamos a corregir eso. Sí, ahí está el buen The Sorcerer y yo vamos a trabajar en eso para que queden los primeros 18 podcasts que se quedaron en iVoox. Algunos están todavía en el viejo blog de Reset, por ahí escondidos. De pronto googleé Cinemas número 15 y de pronto apareció el blog de Reset. Uf, pero bueno. Para finales de ese año, el 2012, se integraron dos nuevos elementos. Primero uno que de pronto entró, así que por casualidad que porque de pronto le habían pasado el casting, que era que Moy Orozco no iba a entrar a hacer podcast, iba a entrar a corregir artículos del sitio. Pero Ícaro le dijo, ¿sabes qué? Pero tú tienes entró, muy buena... de hecho, era nuestro, ¿cómo se dice? Nuestro corrector de estilos. Eso. Y de pronto Ícaros dijo, quien quiera trabajar en el sitio tiene que trabajar en los podcasts. Y Moy dijo, bueno, pues ponme en Cinemás. Y entró a Cinemás, y hasta eso que no es Moy entró con muchos conocimientos de cine y aparte tenía una forma muy divertida de contar sus comentarios. Aparte de su comentario. Además de que era el único que podía calmar a Trapsam. Sí. Y nos enseñaba a hablar, nos evitaba que dijéramos tantas disparateces ortográficas, tantos horrores ortográficos y ¿cómo muletillas. Se dice? Ajá, muletillas. ¿Se imaginan si entraran a Invit? comentarios. Gracias, Reconner, por la cita. Ah, bueno. En todo caso, si algo debemos agradecer tanto a Sebastián como también a Moy Orozco, sobre todo, es de que ellos Moy empezó el precepto de que tenemos que mejorar el estilo y la ortografía de los artículos, y eso se volvió una regla de oro en el sitio, y yo creo que la calidad de los artículos ha mejorado muchísimo, tanto en la sección de cine como en las demás secciones de RCDMX. Y por otro lado también entraría Marco, quien... Pues ahora sí que él sí entró que él sí dijo, yo quiero estar en el Cinemás, después de que entró al equipo de articulistas de RCDMX, y pues ha sido uno de los colaboradores también, yo creo que uno de los más constantes, y pues ahí, Marco, pues tú dinos cómo fue que entraste. Ah, no, pues todo fue gracias a Ícaros, que fue el que me hizo primero la prueba de iniciación para entrar a Reset, y pues ya... comenzamos subiendo algunas notas e empezamos a manejar... Y que no es el ojo que no parpadea, ¿eh? No es esa prueba. Sí, sí, no parpadea. Y pues ya comenzamos a subir notas de videojuegos y las alternaba ya con las de cine. Pues ya fue ahí cuando Ícaros me llamó, me dijo... ¿Qué onda? ¿Le pasas al cine más? Pues yo le dije, bueno, pues vamos. Uh-huh. Y pues así fue como llegué. Y pues bueno... En ese momento yo creo que es cuando de pronto el Cinemás toma ahora sí que una base sólida en cuanto al equipo de colaboradores. Todavía no teníamos la escaleta tan sólida como la tenemos ahorita, de que ya tenemos ya secciones bien definidas y todo, pero ya más o menos sabíamos lo que queríamos hacer. El único detalle en esa época era de que de pronto nuestros podcasts eran escandalosamente largos, ¿no? Es que no había un límite de tiempo, era hasta que el aire se nos acabara o las ideas o sea, realmente empezábamos. Y ni eso, hay programas grabados en las que ya no tenemos ideas y seguimos hablando. Sí, es cierto, o sea, duraban. Hasta que el internet de alguien se muriera, es cuando le paraban. O que alguien se quedara dormido, por ahí hay uno que en el que alguien se quedó dormido y empezó a roncar, pero creo que fue el clásico. Hay dos. Aunque no hay uno. Eso sí, aunque nunca alcanzamos el largo de los programas, de los especiales de RCDMX, de por ejemplo cuando hicieron el especial de Resident Evil o el especial de Metal Gear, que duraron toda la noche. Y cuando decimos toda la noche. Entonces el de Kingdom Hearts creo que duró. No fue tan largo. Vale, cuando hicimos el de Halo estábamos jugando y platicando. No, pues ya se imaginarán, esos podcasts empezaban a las 10 de la noche y acababan, yo creo que fácil, a las 5 de la mañana. No, el podcast más largo, de hecho, se fue en diciembre del 2012 y fue el último podcast del año, por cierto. Esa vez, Kike y yo fuimos a ver la película The Life of Pi. Y aparte íbamos a platicar del Hobbit, que se andaba estrenando el mismo fin de semana. El ahorita traía una película de Tom Cruise. Y aparte íbamos a hablar del Regreso del Rey. O sea, era la receta perfecta para una desvelada larguísima, que empezamos el podcast a las 10 de la noche y acabó a la 1:45 de la madrugada. Oye, o sea, sí, un saludo muy especial y afectuoso al buen Rob Sainz, y a Serkenor, que estuvieron aquí en esos especiales, que la verdad saben un chorro del tema. Sí. Y nos estuvieron acompañando todo lo que duró el podcast. Sí, no, Rob Sainz y Serkenor arrasaron con esos tres programas, porque pues no fue... Ese fue el tercer programa del Señor de los Anillos, porque una semana antes habíamos hablado de las dos torres y dos semanas antes de la Comunidad del Anillo, y fueron programas que sí, fueron épicamente tan largos como la película, y casi casi de las películas no incluso fueron con spoiler y todo para que la gente realmente viera que tan bien introducidos andábamos en estas películas, y sobre todo ellos dos, para, así que fueron, yo creo que fueron los mejores podcasts que he grabado, aunque también como nos vinieron también, claro, las regañadas después cuando empezaron, cuando ya empezamos a organizarnos un poco más, ahora sí como base editorial y todo, y nos empezaron a decir, ¿no? Cristi. Se entró este sonido de tormenta, ¿no? No, el punto es de que sí, hubo algunos comentarios de ustedes, obviamente, que nos dijeron, ¿saben qué? Es que sí, el podcast está chido, pero dura 3 horas, o sea, ¿tú crees que voy a andar descargando algo tan largo? O sea, ni siquiera el Señor de los Anillos dura tanto, ¿no? Entonces sí. La verdad es que nos ayudó a divagar menos, digo, seguimos haciéndolo, pero ya no tanto. Y sí, a concentrarnos en tratar de decir lo más importante, digo, como quiera siempre se intenta mejorar. Todavía no es perfecto el podcast, todavía hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero ese cambio de tiempo ilimitado a hora y media realmente ayudó a que también las ideas brotaran, ¿no? O sea, hacerlo más dinámico. Uh-huh. Sí, y de hecho, pues eso fue lo que pues poco a poco empezamos a trabajar, ¿no? A hacer la escaleta, pues ahora sí a definir una escaleta, a empezar a definir bien los tiempos que íbamos a utilizar en los programas, y eso pues mejoró mucho la calidad de, bueno, siempre estamos tratando de mejorar la calidad del programa, pues ahora en esto nos ayudó mucho a mejorar nuestro control de tiempos. Pero al inicio del año pasado, de pronto se nos dio una mala noticia. Bueno, podemos decir que era una mala noticia para el Cinemás, quizá muy, pero una noticia muy buena para Eloyd, quien decide pues de pronto pues partir camino y salir de RSDMX para hacer su propio sitio, que es ScreenMX, y seguramente ahorita él anda terminando de grabar su programa, y pues de pronto dice, ¿sabes qué, Trap? Pues tú dices, te vas conmigo, es casi casi como cuando se dio el divorcio de dos papás, y yo como niño y observando los dos, y ¿quién te va, con quién te quedas, con mamá o con papá? Y yo, no, Cinemás es mío. mío, y pues ya, no hubo pelea épica, simplemente pues yo dije, no, yo quiero continuar con el concepto de Cinemás. Simplemente Choco le regaló un código. Es casi imposible, por eso Trap dijo, no, me quedo aquí. Desde ahí, Trap tiene nuevo departamento en Guadalajara. No, ojalá si fuera. Pero el caso es de que... Conoce a James Cameron y está grabando una película con Guillermo del Toro. Ojalá si fuera, ¿no? Bueno, De hecho, algo que iba a comentar, pero hasta el final, ahorita que lo dicen, es que todas las películas que fuimos a ver, todas, eran, o sea, bueno, realmente no ganamos nada, estamos aquí por gusto, por placer, por estar con ustedes comentando, no, porque nos gusta el cine. ¿Qué? Bueno, yo no gano nada, güey. Cristian, cállate, los nuevos sí ganamos. Los ¿qué? Dos sí ganan. Entonces, ¿quién fue el que le dieron el carro? Sí, bueno. Se fue, que le tocó la película de Justin Bieber. Yo que me estaba emocionando, porque a partir de este año, precisamente, finales del otro, fue cuando las compañías de cine nos empezaron a invitar a considerar y a tomar en cuenta, sí, como prensa de cine. De hecho, un agradecimiento ahí a la gente que ha creído en nosotros, la gente de Disney, de Universal, la gente aquí en Montreal que era Cervi Films, que trae Paramount, trae Disney, ¿quién más? También ahí, pues, a la gente de videocine que nos manda constantemente invitaciones, y claro, tratamos de ir a las más que podemos. Ahí una disculpa si de pronto no vamos a una que otra función, es muy complicado a veces de pronto cubrir los tiempos que nos ponen, y pues ya estamos tratando de corregir esos detalles. Ahí también tenemos a Fox, también nos invita, sobre todo en México. No Vicente Fox. Y claro, pues ahí depende de pronto que la gente de Diamond Films, por ejemplo, a veces nos retuitea nuestros artículos. Y la verdad es que muy agradecidos con ustedes que nos escuchan, porque es gracias a ustedes que el proyecto ha crecido. Gracias por seguirnos escuchando, por seguirnos apoyando, dándonos ideas, retroalimentación, y que seguimos esforzándonos, ¿no? Porque les digo, o sea, no lo entera porque pues nos gustaba, nos gusta ir al cine, o por lo menos yo tenía esa costumbre con la señora Cabuto todos los viernes al cine, pero también es bonito que te inviten, que esas premios para que hables de la película, que te consideren tu opinión, y pues se les agradece tanto a las compañías como a la gente que escucha, ¿no?, el podcast, gracias a ustedes que este proyecto ha crecido. No, pero bueno, yo la verdad en este punto sí también quisiera agradecerle a Eloy, ¿no? Ciertamente a lo mejor ojalá que descargara el podcast en el recalentado, palabra que por cierto él puso, y mucho del vocabulario de Reset se lo debemos a él le debemos el intro, y... El recalentado es mío. Ah, perdón. Sí, sí. El intro sí es de Eloy. El intro sí es de Lloyd. Sí, el intro sí fue ideado por Lloyd. Obviamente la voz no es la de Lloyd, es de un viejo colaborador de Reset que pues estuvo poco tiempo y que por cierto tenía creo que 18, 19 años cuando grabó esto y tenía una voz que te quedas wow. Cuando lo escuché en un Reset sí me quedé muy impresionado con este chavo. Y pues la verdad es que sí, a Lloyd le agradezco que él haya sido el de la idea y que haya sido pues también el del intro. Yo prácticamente pues yo lo único que tuve que hacer fue hacer acción y que este podcast pues continuara, ¿no? Obviamente pues ahí sí nos andamos peleando, bueno, no hay el nombre lo están utilizando una revista, una aplicación, pero ninguna nada de eso conmigo, ¿no? Pero bueno, el equipo pues se solidifica, pues bueno, sabemos que pues se va Eloy, pero pues quedamos Quique, Moy, Marco y yo, y pues prácticamente ahí estuvimos desde marzo del 2013 hasta julio más o menos, con el mismo equipo, o sea, prácticamente no hicimos cambios, y invitábamos obviamente a diferentes elementos de RCDMX, de Play Reactor, incluso invitamos al buen Saucedo una vez a que destrozara Men of Steel, que yo creo que ha sido uno de los podcasts más divertidos que he grabado. O sea, la verdad es de que cuando hicimos ese podcast de Zack Snyder, no me esperaba. ¡Demonios! Debí estar en ese programa. Sí, la verdad es de que yo nomás observé a Saucedo como buen fanático de Mega Man cargando el Mega Buster. Ya nomás estaba escuchando el ruidito de energía. Y cuando empezamos a dar la crítica sobre Men of Steel y que de pronto Saucedo toma el micrófono y se avienta la crítica más destructiva que haya escuchado de una película en el Cinemás y que duró 20 minutos. O sea, así que ni le interrumpimos, ¿no? O sea, literalmente Superman quedó destrozado por Saucedo esa vez. Pero... en todo caso, pues yo creo que fue una época que yo llamo una época clásica, porque básicamente fuimos construyendo una reputación, un criterio. Espera. Ahora sí ya, es que está sonado robótico. Sí, estábamos haciendo una... sus uñas de criptonita, dice Omar. Estábamos construyendo una base editorial, así que estábamos pues poco a poco armándonos de... pues ha sido una reputación de un nivel que, como dice Quique, ya empezaron a notar obviamente las compañías de cine, que pues nos empezaron a invitar, que de pronto pues nuestros invitados eran así que diferentes. Por ejemplo, una vez invitamos a Crispa a Rápido y Furioso y fue bastante divertido hablar con ella también, porque ella sabe también de mecánica automotriz y dijo de muchas cosas que de pronto influyeron en la película, en el modo de consumir automóviles, por decir algo. Ahí, por ejemplo, cuando hicimos el especial de Star Trek, invitamos a una chava que también era experta en el tema y que nos dejó así que muy sorprendidos. Y pues bueno, yo creo que fue una época, la época más chida, ¿no? Hasta que de pronto se nos ocurrió ofrecerle una película de Justin Bieber al buen Moyo Orozco. Bueno, eso sí, eso ocurrió en una junta y de pronto Moyo dijo, ¿saben qué? Creo que es el momento de tomar nuevos aires e intentar continuar con el activismo político que he dicho en mis comentarios random. Así que muchachos, es el momento de separar nuestros caminos. Y así, el buen Moyo Orozco, a quien le agradecemos sus colaboraciones en el 2012-2013, se nos fue del camino. Y pues, la verdad es de que era un gran elemento, créanmelo. Y pues... sí, lo extrañaremos porque nos corregía, porque nos ayudaba y también porque tenía su propio estilo, ¿no? No trataba de copiar nada, era muy sincero. Y también recordaremos sus típicos afirma, ¿no? Que era sus mensajes random. Y por cierto, gracias a Toti Aisling, se llama la chica que estuvo con nosotros y que por cierto, un saludo para ella. Sí, un super saludo para ella que estuvo en el Star Trek y algún otro. No recuerdo, ella que ya está, ella es muy buena también en cuestión de libros. Creo que a lo mejor nos está esperando que algún día la invitemos para que hagamos la de Harry Potter o alguno de estos. Bueno, Algo, bueno, yo creo que cuando escuche el podcast me va a regañar porque dije Harry Potter, no sé si a lo mejor sea esa, pero a él le encantan mucho los libros, así que cuando salga una buena adaptación seguramente ya va a estar diciendo ¡Trap, tengo que hablar aquí! Muy bien. Bueno, seguramente, estamos seguros que no va a ser de El Hobbit. No, no, porque pues ahí tenemos a Serkener, a Rob Sainz, y seguramente para la tercera película ahí va a estar, ¿no? En todo caso, pues el equipo pues continuó pues con nosotros tres y obviamente teniendo invitados que iban entrando y saliendo, pasando, y tuvimos ahí, yo creo que ahí también nos faltó decir que empezamos a hacer especial, podcast especiales, sobre todo con lo de los Oscars, tanto en el 2013 como este año. Y yo creo que pues ahí de ahí en resumen empezamos a tener una línea bastante sólida, ¿no? La verdad es de que de pronto a mí me impresionó mucho los resultados que tenemos en las descargas, que me ha dejado muy contento porque eso quiere decir que la gente nos ha estado escuchando. Ya no digo la cantidad de gente que nos escucha, sino la gente que constantemente ha estado descargando este podcast semana tras semana, y eso es algo que agradezco mucho a los que nos están escuchando en el recalentado, ¿no? Que ustedes nos sigan escuchando, y eso pues me tiene muy contento. Pero pues ahora sí que pues hemos tratado de ir mejorando nuestro equipo semana tras semana. Como ustedes saben, Quique no puede estar ya todas las semanas debido pues a él que ya tomó la nueva aventura de ser padre de familia. Y pues la verdad es que eso sí toma mucho tiempo, ¿verdad, Quique? Sí, bastante. De hecho, todavía ni soy y ya sí. Hay muchas cosas por hacer y las que faltan. Apenas estamos preparativos. Ándale, no, ya nomás estamos esperando, en cualquier momento puede llegar la hija Kabuto. De hecho, tal vez me pueda ir corriendo ahorita si llega ahorita, pero pues no sabemos. Y en ese lapso, pues de pronto aparecieron pues Omar y Cristian, o primero aparecieron, si no me equivoco, Omar, quien de pronto pues ha tomado así que un papel muy trascendente tanto en Cinemas como en El Lonche, y que pues como ustedes saben también ahí pues así, y también tuvo una colaboración muy fuerte en el E3 de este año. Y pues que por cierto se nos acaba de desconectar. Pero ahorita lo volvemos a llamar. ¿Podemos resumir como el hater oficial de Reset? Uh-huh. Sí, exactamente. Sí, Omar, pues sí. Ya hasta te estereotipificaron, sí, aquí. Sí, ya te puso nombre Paco, otro nivel. Uh-huh. Mira, lo que diga o no Paco, me interesa. Pero esa era la respuesta, esa. Pero ¿cómo has sentido tu experiencia? Es más, ni siquiera escucho el flashback. Así de no, fácil. Pero es que hombre, te voy a acusar con eso. Lo escuché aquí en el Cinemas cuando te presentó. En el Cinemas, pero yo conozco Reset por dos podcasts, y ese fue Launch y Cinemas, y me encanta hasta el día de hoy seguir colaborando en ambos programas. Más que nada porque sí, Trap Sam hablará mucho, pero casi todo lo que dice es muy cierto y sabe un montón de cine. Digo, la otra vez, me acuerdo que cuando entré casi, muy poco después de octubre, vino el especial de terror, que dije a Traps, oye, si no las estamos, ajá, ok. Y había cosas que a mí se me habían olvidado o que no me sabía, y él sí se sabía, y mucho mejor. Cosa que a mí me impresionó mucho y agradezco el seguir en este programa. Muy bien, y pues vamos, muchas gracias por las flores. Bueno, yo trato de saber lo más que pueda, pero nunca hay espacio, pero siempre sobra espacio para saber más, que es lo más importante. Y después también entró pues aquí Cristian, que pues también se ha vuelto un colaborador, no ha estado en todos los podcasts desde que entró, pero ha sido pues uno de los elementos que pues de pronto también aquí viene y mete muy buenos comentarios, sobre todo pues yo lo recuerdo mucho por el podcast del Hombre Araña, que ahí sí ahí sí el duelo entre Cristian y Omar fue épico, ¿no? Pero pues Cristian, ¿qué te ha parecido tu estancia aquí en Cinemas? Miren, yo les voy a platicar una cosa. Yo cuando entré aquí, a Ruizet en general, yo no entré escuchando ningún podcast. ¿Por qué? Porque yo leía mucho las noticias, nada más. De hecho, no me enteré que había podcast hasta que ya había entrado como tal, como colaborador. Entonces fue cuando yo entro, e Ícaros me dice, oye, ¿sabes qué? Se maneja así y así, y vas a escribir y vas a hacer esto. Alguna vez me comentó, hacemos este tipo de cosas, vas a tener que entrar a un podcast. Y ya, ¿no? Pues no me dijo ni siquiera. Yo creo que todavía estaba probando para ver si me quedaba o no me quedaba, o si me corría o algo así. Uh-huh. Y de repente, como a las 3 semanas de que yo ya estoy colaborando gustosamente con esta honorable compañía, me dice, prepárate porque el día de mañana ya vas a estar en el Cinemas, el miércoles vas a estar en el Lounge y el jueves vas a estar en Nine Beats. No fue si quieres, no fue, quieres, no fue, ya los escuchaste, no, es así, de mañana ya vas a estar en el Cinemas. ¡Ah! Pobre Cristian, a mí hasta me dijeron elegir. Sí. Bueno, yo los escuché. Ahí me tienes como 5 horas seguidas escuchando Cinemas, ¿no? Absorbe información. No, la verdad es de que desde el primer día me sentí muy cómodo estando aquí. Creo que de los 3 podcasts que he tenido la posibilidad de estar y de hacer, creo que el Cinemas ha sido en el que más confortable me he sentido, más confiado y hasta cierta manera mejor aceptado, ¿no? A pesar de que ahí siempre tienes a Omar, que siempre está en contra de lo que digo, y toda esta variedad de comentarios de que sí, mis gustos pueden ser a veces muy exquisitos y a veces demasiado simples, pero de verdad que estar en este proyecto del Cinemas como tal ha sido muy padre porque no he estado en todos los que haya querido, pero de verdad que lo disfruto mucho y me siento muy confiado. Creo que es de los programas en los que más me he podido soltar. Cuando yo entré a Nine Beats fue muy difícil adaptarme al ritmo que ellos traían, ¿no? Es demasiado rápido, demasiado pensar demasiado rápido y en cosas tan a veces sin sentido. Que no puedes decir pulpo y ya. Sí, eso me ponía un poco tenso, ¿no? Igual en la cuestión de Lounge era gente que me toca también con traps, entonces era difícil estar con una biblioteca como este señor, entonces pero y quedé gracias ya... y quedé gracias porque originalmente iba a estar en mi equipo. Bueno. Uy, sí, agradezco de no estar en el equipo, más cuando hay por ahí alguien me dice, "No, como a mí me hace falta un integrante que esté Cristian en mi equipo, pero no diré quién, sí, ¿no? Porque el líder. No, de hecho, esa vez fue porque mi equipo es de 2 personas, o sea, yo y alguien más y ninguno tiene buen internet. Chin. Entonces, bueno, ya se pues no estaba el abuelo, pero incluso que lo digo, si él quiere estar en el Zombie Team, con mucho gusto. Muchas gracias. Ya, los comerciales para otro día, llégale. Ok, no. Pero bueno, sí, ya para cerrar el hecho de mi colaboración aquí, creo que yo me divierto muchísimo. El cine siempre ha sido una de mis pasiones. Y creo que el estar platicando con ustedes y realmente personas que tienen ese conocimiento es muy agradable. Y de verdad, gracias a todos, de verdad a todo el equipo por haberme aceptado. Y pues afortunadamente llegué al programa número 100. Entonces espero llegar al 200 para ya sentirme ya comprometido completamente con esto. Bien, ya escucharon a nuestros colaboradores, uno y cada uno de ellos, pues dar sus testimonios, y la verdad es de que pues el Cinemas ha sido un proyecto en el cual pues hemos crecido muchísimo, pero no solamente por ellos, ¿no? Realmente el trabajo como equipo ha sido, pues como ustedes notarán, cada uno se ha sentido muy contento de trabajar en este podcast, y pues obviamente lo hacemos así que nos dedicamos con muchas ganas durante esas hora y media, en este caso 2 horas, pues a darle lo mejor de nosotros en cada uno de los programas. Y claro, han pasado muchos invitados, y una de las cosas que pues bueno, hoy tenemos por ejemplo 2 invitados, pero uno de los invitados ya lo vamos a ascender a colaborador, porque la verdad es de que es uno, la verdad es que este invitado ha sido muy muy muy bueno, que es el abuelo Kraken, quien pues en las últimas 3 semanas pues nos ha dado unas reseñas muy muy acertadas de las películas. Yo quedé muy impresionado cuando leí su reseña de Trascender en el Sitio, y yo dije, oye, esta es una de las mejores reseñas que he leído este año. O sea, la verdad es de que yo sí dije, no, este cuate tiene que estar en el podcast, y la verdad desde que él se tiene que quedar, yo estoy yo pues obviamente pues voy a abogar porque pues si tengamos un miembro más en el podcast, aunque seguramente alguien me va a decir, no se pueden tener tanta gente aquí. Bueno, ya estoy escuchando esa voz retumbando en mis oídos. Y pues, no sé, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí? Corta, pero pues gratificante, no sé, ¿qué te ha parecido, abuelo? Pues en lo que va de que 3 emisiones, ¿no? Esta es la tercera. Uh-huh. Pues, me he sentido muy, muy cómodo, está muy padre. yo tiempo atrás ya había participado, bueno, no participado, había hecho mis pininos en el podcast, en otro podcast que creé hace, ¿qué será? En el año 2006. Se llamaba Now Hearland. Y bueno, era parte de mi blog. Duró solamente 6 emisiones porque, bueno, eran pruebas. Después salió otro que se llamaba Cafeteando, que fue como en el año 2011, creo, más o menos. También fueron más o menos el mismo número de emisiones, porque es muy difícil encontrar a gente que quiera participar en un podcast con tanta consistencia, ¿no? Consistencia, ¿no? El que te comprometas a un proyecto, que sepas que es algo que se hace entre todos y que la satisfacción se encuentra en que el producto final está hecho por todos. Sí, la verdad es de que ese es el punto, ¿no? De ver realmente ¿no? El gran trabajo en equipo que se hace entre productor, conductor, colaboradores. Y créanme, las últimas semanas que yo he tenido que tomar el puesto de productor tras la salida de Kike, pues la entrada y salida de Kike constante, pues yo he tenido que tomar. De poner el intro, de que el sonido se oiga bien, de estar seguro que estás grabando el podcast, de algo que ocurrió con Cinemas 96 y no quiero recordar. Y claro, pues de tener todo el producto listo para que lo puedan escuchar la gente al día siguiente, el miércoles por la mañana. La verdad es de que cuando ya ves que ya está el podcast, que ya está anunciado en el Twitter o en el sitio, que ya está listo y que la gente lo puede escuchar, es cuando dices, bien, ya quedó el pan listo, ya está fuera del horno, ya puedo sentarme tranquilo a preparar el podcast de la próxima semana, ¿no? Y Sorcerer, pues ahora sí que te tocó hablar del lado de los invitados. No sé, ¿qué te ha parecido con las participaciones que has tenido aquí en el Cinemas? Pues tienen una padre dinámica, porque a final de cuentas se nota el interés y el amor a las películas, y pues se explayan, o sea, hablan hasta detalles que luego uno no llega a pensar a la hora de ver una película a veces, o sea, se nota que de veras se meten con muchas películas y se ve cuando les interesa mucho esas películas y de alguna manera lo transmiten, que es algo que siempre me ha gustado de este programa y que creo que es una de las principales razones por las que yo creo que muchos pues los prefieren, que los descargan. Entonces pues que se nota ese interés y ese amor por las películas y por todo lo que les rodea. Así es. Bueno, en el chat hay una pregunta de Alex Wayne, que nos preguntan qué consejo le podemos dar a alguien que quiera hacer un podcast. Pues ahora sí que depende mucho de lo que quieras hacer. Si tú quieres hacer un podcast como este, la verdad es que sí necesitas tener mucha dedicación. Realmente se necesita, para hacer un podcast de cine, se necesita ir al cine todas las semanas o el mayor número de semanas posibles. Se necesita tener, pues, ahora sí que el deseo de saber distinguir una buena película de una mala película, o el por lo menos de saber sacarle lo positivo incluso a las malas películas, porque hay películas que puede decir la crítica, es que esta película es mala, apesta, ¿no? Y de pronto tú dices, no, pero no está tan mala, hasta eso a mí sí me entretuvo y que esto y que el otro, ¿no? Entonces, yo pienso, tener criterio propio más que nada, y saber defender ese criterio. Exactamente. Sí. Porque nuestro interés no es tanto de ser críticos de películas, ¿no? O sea, si hay muchos críticos afuera y que obviamente van a decirte que, por ejemplo, del por qué puede ser mala, no sé, la última película de Adam Sandler, pero nosotros como cinéfilos, o sea, no somos críticos, somos cinéfilos, somos gente que aprecia el cine y ahora, esto pues hasta cierto punto, ¿en qué punto cada quien es crítico? Pues yo puedo haber críticos, tengo amigos que son críticos porque estudiaron periodismo, pero tengo otros que están, y incluso ya acabaron de estudiar la carrera en lo que es cine. Entonces, a quien le crees. Y hay otros que lo ven desde el punto de vista completamente técnico, por ejemplo, uh-huh. los cruces de los planos, sí, también. La posición uh-huh. de la cámara, la luz, o sea, todos estos por ejemplo, que yo dependo de mis estudios que nomás puedo... que no sabemos nada de cine, pero nos gusta mucho, entonces yo sin saber de muchos opinas. Lados, o sea, sí, exactamente. Ajá. Entonces, la verdad no somos expertos, simplemente somos personas normales, bueno, qué tan normales podemos ser. Digamos que dejémoslo normales entre comillas, que nos gusta el cine y venimos a platicar aquí con ustedes. Sí, y sea del tema que sea, más que nada que estés que te empapes suficiente del tema, porque uno siempre empieza pensando que uno ya es experto, sabe mucho al respecto, pero ya que uno se echa el clavado a investigar, a aprender, a ver toda la información, a estar al día con la información también, pues te das cuenta que realmente nunca es nada es suficiente, que siempre tienes que estar al pendiente, estar actualizado, estar aprendiendo constantemente nuevas cosas. Y una cosa más, quitarte el miedo de decir lo que piensas. Sí. O sea, creo que esa es una parte muy importante. Bueno, si tu comentario es muy técnico, si es muy simple, si es lo que tú quieras, pero es valioso por ser tuyo, entonces quítate ese miedo, quítate esa pena y vas, inténtalo. Ese es el punto, esa es la gran ventaja que tenemos ahorita que grabamos el podcast. No estamos sujetos, sí tenemos cierto límite editorial, obviamente tratamos de no ser uh-huh. de no ser agresivos con ustedes, nuestros que obviamente con ustedes escuchas, no tratamos de ser, no ser agresivos con nosotros mismos, aunque eso es muy complicado, pero tratamos de no destruirnos. tampoco nos estamos sujetando a lo que nos anda diciendo alguien arriba, es que oye, tienes que hablar de estas películas porque los estudios nos dicen que tenemos que hablar de ellas. No, cuando queremos hablar de una película de la cual queremos hablar, lo hacemos, ¿no? Uh-huh. Y cuando no, pues y cuando no queremos hablar de una película porque no queremos verla, pues no la vemos y no la reseñamos y punto, ¿no? Uh-huh. Y debemos ser honestos con nuestros criterios, o sea, no es que llegue un estudio cinematográfico y te diga, te patrocino esto, pero habla bien de esta película, no. Es tenemos nuestro propio criterio y vamos a hablar bien de una película si es buena. Y vamos a hablar mal de una película si es mala. Incluso pues cuando ven en las noticias, o sea, nosotros podemos de pronto ser muy compas y decir, no, sí, Las Tortugas Ninjas va a ser un éxito en el verano, pero eso no, pues obviamente puede ser un éxito en el verano, pero para nosotros si no nos gusta la película no nos va a gustar y punto, ¿no? Entonces, sí es algo que pues de pronto sí te dejamos como consejo, tener tu propio criterio, perderle el miedo al micrófono y sobre todo pues echarle pasión a esto, ¿no? Porque la verdad... Hacer 100 podcasts no es algo que nomás implica tener muchos conocimientos y saber hablar bien, sino de que realmente te apasiones con esto y digas, esto no debe parar, ¿no? Y eso es algo. Todo se resume en ganas. Si tienen las ganas de hacer las cosas, las vas a hacer, pero que mantengan esas ganas. Ahora también saber que con el tiempo pues llega la gente. No crean que, ay, segundo episodio, ya vamos a tener 100 visitas. No. Y ahorita que dices eso. Perdón, bueno, adelante. No, o sea, no hacía decir que tomas semanas, meses o hasta años. Sí, y ahorita que dices que llega la gente, eso es lo importante del número 100, y creo que con esto a lo mejor podríamos ir cerrando, es agradecer a toda la gente que está aquí todos los martes en el chat, en vivo, en resetmx.com/live. Gracias por acompañarnos los martes, por desvelarse un ratito con nosotros, por acompañarnos, y también a la gente que nos escucha en el recalentado, gracias por tomarse la molestia de descargarlo, aquellos que se suscriben a iTunes, aquellos que lo escuchan por iVoox o la gente que lo descarga directamente del sitio. De verdad que muchas gracias por su apoyo, porque sin su apoyo no hubiéramos llegado ni al 25. Uh-huh. Entonces, digo, sí estamos echando el gas nosotros, pero yo creo que la mitad de ese trabajo es de ustedes. Gracias por seguirnos escuchando, por seguirnos apoyando y pues vamos a tratar de seguir aquí lo más que se pueda, ¿no? Gracias de verdad. Sí, así es. Y la verdad es de que pues también de ustedes público he aprendido mucho. He aprendido a soportar trolls y eso ha sido muy valioso. Muy valioso. Y gracias Reconer, gracias Dios Dinero. Y pues claro, también de los miembros constantes que aquí vienen nos apoyan, como Meme de Dina, como Alex Cuen, como Betotti, como Starscream, que bueno, no sé si ya desapareció este chavo, Mictlantecuhtli, por supuesto. Y pues a todos aquellos que pues ahora sí que nos han estado acompañando en todos los podcasts y que pues ahora sí que muchas gracias a todos. Claro, Reconer, yo sé que suena un poco ofensivo, pero pues sí, es que es divertido leerte en el chat. Y bueno, pues vamos a dejar este tema ya y vamos a platicar ahora sí de los estrenos del próximo fin de semana. Vamos a irnos rápido porque ya se nos está empezando a agotar el tiempo. Tenemos 6 películas a lo que yo estaba viendo en la lista y un preestreno. Las 6 películas que tenemos, primero tenemos Buenos Vecinos, que ya la reseñamos esta noche. Tenemos Jersey Boys, Persiguiendo la Música, que es una película de dirigida por Clint Eastwood, basada en una obra de teatro musical que cuenta la vida de la banda The Four Seasons y su vocalista Frankie Valli. Y pues si les gusta la música de los 60s, esta película pues va a estar interesante. No es tampoco que vayan a andar viendo números musicales por todos lados, simplemente pues las reinterpretaciones de estas canciones. Por otro lado tenemos Paraíso, una película mexicana que nos cuenta de una pareja que se va a vivir a la Ciudad de México, donde la presión social pone a la mujer que pues a la pareja que está pues ambos pasaditos de peso a someterse a una dieta y a valorar pues su vida y pues a tener problemas problemas de autoestima que acaba de poner en peligro el matrimonio, ¿no? Y con un soundtrack bien ochentero, el tráiler ahí se suena a Alaska y Dinarama, por cierto. También está el tráiler, no, la película del Inventor de Juegos, es una cinta argentina que habla de un joven huérfano que cuenta con la habilidad de hacer juegos de mesa y es invitado a una academia a explotar sus habilidades sin contar que su vida corre peligro cuando un viejo rival aparece en escena. Además de que pues en esta película aparece el muchachito que va a interpretar a Bruce Wayne en la serie Gotham, pues y también ahí aparece el hermano del actor se me olvidó el nombre del actor que interpreta a Voldemort, aparece su hermano en esta película como el villano, así que pues es una opción para llevar a los niños a entretenerse con una película de origen argentino y que pues sí está doblada al español, pero pues es más por la cuestión del lenguaje aquí en México, ¿no? También llega la segunda parte de Ninfomanía, esta película de Lars von Trier que ya platicamos hace algunas semanas. También llega 8 apellidos vascos, es una película española que estuvo nominada a los premios Goya. Y nos cuenta las desventuras de un joven andaluz por ligarse a una chava de Vasconia, no me acuerdo cómo se llama, del País Vasco. Y pues obviamente él va a tratar de tomar todos los usos y costumbres y lenguajes del País Vasco para poder conquistarla, ¿no? Y claro, pues no olviden que ya están listos los cuartos de final de la Copa del Mundo y que el viernes y el sábado se van a dar los partidos. Creo, si no me equivoco, pues van a andar jugando Francia contra Alemania y también van a andar jugando Brasil-Colombia, creo que el viernes. Y ahí sí, ahí me corrigen porque yo no tengo el calendario ahorita a la mano. Y el sábado juegan Bélgica contra Argentina y el otro partido pues es el de Holanda contra Costa Rica. ¡Venganza! Bueno, ya con esto pues son los estrenos del próximo fin de semana. Y se me olvida, hay un preestreno. Tenemos Transformers, la era de la extinción. Bueno, la nueva película de Transformers que llega el día de mañana en preestreno a las salas de 3D pues de las tres grandes ciudades del país. Va a estar el mañana y pasado mañana en los cines. Bueno, ya de hecho hoy 2 de julio, mañana 3 de julio y el domingo 6 de julio va a estar en muchas salas de muchas ciudades del país, tanto de las dos cadenas en 3D, para que ustedes ahí si quieren ya adelantarse y ver Transformers, pues ahora sí que para que se la chuten con en 3D las explosiones de Michael Bay con todo. Bueno, pues yo con esto ya vamos a cerrar el programa. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Pues no solamente en los 99 podcasts anteriores, sino en este también. Y pues ahora sí que ya no me queda despedir a la gente que estuvo conmigo. Primero que nada, pues despedir a nuestro invitado Sorcerer y también nuestro productor esta noche. Ah, gracias. Gracias por invitarme y por compartir ahí pues un rato de cine. Y también ahí nada más quiero hacer un anuncio. Ya sé, aquellos que no les gusta el anime y todo eso me van a criticar y me van a abuchear, pero vuelvo a hacer el anuncio de que el próximo fin de semana ya se estrena la nueva temporada de la nueva versión de Sailor Moon. Que va a salir gratuita en simulcast, o sea por transmisión en línea al mismo tiempo en Japón y en todas partes en Latinoamérica por Crunchyroll va a estar gratuita, entonces ahí para que también la chequen. Muy bien, pues ahora sí que vamos a estar pendiente de esta serie y la verdad es de que muchas chicas de los 90 van a ser felices de ver a sus heroínas nuevamente en acción y noches de y en HD y redibujadas para que sean más bonitas. Y bueno, también pues despedirnos aquí del abuelo Kraken, que pues bueno, le damos la bienvenida así como miembro regular del equipo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vemos la semana que entra, chicos. Muy bien. Y también pues despedirnos aquí del buen Omar. Pues gracias por habernos escuchado. Gracias a todos por aguantarnos durante 100 episodios, otros durante 20, no sé ni cuántos van ya. Y pues si mañana pueden pasar, va a estar los Hellfish en el lounge. Creo que Tapsan también está ahí, o creo que no va a estar. Pero van a tener un muy buen programa de los supercampeones. Y la próxima semana también en lounge, pues me van a poder escuchar a mí y a invitados. Muy bien. Sí, bien, sí, cierto, los Hellfish están mañana. Yo no voy a poder estar por cuestiones personales, pero pues así que los invito a que lo escuchen. Y también pues aquí despedirme del buen Cristian. Banda, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir echándole ganas, mejorando, haciendo mejor esto que nos encanta hacer. Y bueno, sigan aquí con nosotros en el Cinemás. Pues muchísimas gracias. Y también pues despedimos aquí al buen Submarco. Sí, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión 100. Qué bueno que han estado todo este tiempo aguantando y soportando valientemente y disfrutando de esto que es el cine. Lo seguimos esperando la próxima semana y las que vengan. Y finalmente, pues aquí mi mano derecha, mi buen compa, casi mi hermano, el buen Quique Cabuto. Gracias, compadrito. Pues nada más que agradecerle a toda la banda que se desveló aquí con nosotros un ratito, escuchar de cine, recordar 99 podcast, y pues que sean otros 99 o 100 más, o todos los que tengan que ser. De nuevo, cuenta, gracias por escucharnos en vivo, gracias por descargar el recalentado, y pues aquí vamos a seguir platicando de cine en medida de lo posible. A lo mejor aquí durmiendo a mi hija, pero vamos a tratar de estar aquí. Vayan al cine, disfruten el cine, no se necesita ser un experto para disfrutar el cine, simplemente véanlo y disfrútenlo. Y gracias y hasta luego. Muy bien, pues vamos a despedir a la gente que estuvo en el chat esta noche, que sobrevivió al podcast número 100. Y pues ahí tenemos a Adrianuco, Alex Quain, muchísimas gracias. A Betotti, pues también muchísimas gracias a ti por estar tantos podcasts con nosotros y recordarnos algunos momentos clave. Al buen Choco Chocorito, a Dios Dinero, al abuelo Kraken, a Kike Cabuto, a mi Clantecutli, a Eben Medina, a Monkey03, a Omar SDT, a Sorcerer Z, a ese Submarco, y un saludo especial a Reconer, que ya corrió. Seguramente se enojó por lo que comenté hace rato, pero bueno, no alcanzó a escuchar Dios Dinero, pero pues bueno, ni hablar. Ya después tendrás la chance de escucharlo en el recalentado Dios Dinero, ahí como al minuto 95, 96. Pero bueno, vamos despidiéndonos así que oficialmente del programa. La verdad es que muchísimas gracias por habernos escuchado, no solamente, no solamente en los 99 podcasts anteriores, sino en este. Y pues recordarles nuestros medios de contacto. Nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Google Plus es RCDMX, nuestro Facebook es RCD.TV. Y recordarles que siempre estamos aquí a las 10 de la noche todos los martes para platicarles de lo último en cine. Y qué más decirles, pues bueno, pues tenemos otros programas durante la semana. Ayer platicaron de International Superstar Soccer, de Lux y de Sailor Moon S, si no me equivoco, en el flashback. No. Ah, la de International Superstar Soccer nada más, ¿verdad? Y... Nosferatu. Nosferatu. Sí. Ay, perdón, solté un spoiler de otro podcast. Perdón. Bueno. Y eso que no lo jugaron. No escucharon nada. No, es como que no escucharon nada, pero el International Superstar Soccer está chido, ¿eh? mañana, pues ya les dijimos, los Hellfish están en el programa, yo en el lonchecito. Yo no voy a poder estar, lamentablemente, por cuestiones personales, pero pues esperemos que lo disfruten. Espero caerles al último, pero no estoy muy seguro. El jueves tenemos el 9 Bits con Chris y su equipo, así que para que se diviertan escuchando a las 9 de la noche, ahí con Cristian. Chris y Cristian juntos a las 9 de la noche. Yeah. Y a las 10:30 de la noche, el buen Alarjual, pues ahí ya está, estar preparando otro de sus push starts. Sí, recuperar el que perdió. Sí, que han estado muy buenos sus últimos programas. Este último se les perdió miserablemente, pero bueno, pequeños accidentes que ocurren, ¿no? Y dice Sorcerer que fue un accidente espantoso, pero bueno. Van a tener una invitada muy especial, no se lo pierdan. Sí. Así es. Y bueno, pues ya nada más me queda cerrar el programa y pues agradecerles a todos ustedes su preferencia. Finalmente yo creo que no puedo dejar de agradecerlo. Y recordarles que pues el Cinemás es el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos, nuestra emisión número 100. Mi nombre es Juan Carlos. Y ya cumpleaños, el Trapsan, así que feliz cumpleaños Trapsan y feliz podcast número 100. Gracias, gracias. Sí, ahora sí que vamos a ponerle un año más a ya llegué al nivel 35, así que pues muchísimas gracias por las felicitaciones que voy a andar recibiendo el resto del día, empezando a partir de ahorita. Pero pues ahora sí ya no me queda decirles que pasen una semana de película y ojalá nos veamos en el podcast 200. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.